En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un reciente estudio efectuado por científicos norteamericanos se muestra que la conciencia, es decir, las ideas que hacen nuestro mundo mental, es más pasiva que activa. Que la conciencia, insistimos, es más pasiva que activa. El estudio efectuado por la Universidad Estatal de San Francisco certifica que las ideas de nuestra mente son un canal de comunicación y que entran sin preguntar. Esto de inmediato nos hace pensar que manipular la mente es un camino para generar ideas, votos, consumo, para hacer lo que otros dicen. Lo sabíamos, lo sospechábamos, pero este estudio lo ha certificado. Pero también aclaran los responsables de este trabajo que el estudio abre las puertas a ciertos tratamientos médicos que servirían para corregir ideas y obsesiones que hace a algunas personas en vivir mal. Todas las deducciones son válidas, pero ver lo positivo de las cosas o lo negativo también está en lo que se inserta en la cabeza. También nos hace deducir la responsabilidad de decir tal o cual cosa a través de un micrófono. Tenemos que fomentar el pensamiento crítico, pero a la vez el pensamiento positivo, porque eso va a tener en el futuro una influencia. Decir algo que creemos bueno, positivo y honesto hará que las personas sean positivas y honestas. Esto nos habla también de lo maravilloso que es esta herramienta, la radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado en la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección. Una etiqueta para todos vosotros, Almohadilla Rosa Vientos 20, durante toda esta temporada, Almohadilla Rosa Vientos 20, etiqueta con la que hasta ahora, todas las semanas, todos los fines de semana de esta temporada nueva, hemos sido TT, Trending Topic. Y ya sabéis, esto es Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope now. Does this fight again? Seguro que casi todos coinciden. Si preguntamos cuál es el personaje más malvado de la historia, pensamos en Hitler. Hoy nos vamos a preguntar si era anticristo. En el Círculo Secreto vamos a hablar sobre este tema con seriedad, con rigor histórico, huyendo de leyendas, de mitos. La creencia en el anticristo, ¿esa es una leyenda, un mito? Pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es su origen? ¿Qué ha determinado? Hablaremos de ello con Juanjo Sánchez Oro y con Mariano Fernández Urresti, el autor del libro Apocalipsis. Sobre la figura del artista que quizás sea el más importante de todos los tiempos, Miguel Ángel, os hablamos en los juicios a la historia con Ana María Vázquez Ois. De empatía, os hablamos en Eureka con Mado Martínez, nos hablará de empatía y de neuronas espejo. Sobre las noticias del mundo del cine con José Manuel Escribano y en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, os hablamos de una curiosa estrella, una estrella que devora a otros. Y también vamos a tener esta noche junto a nosotros una invitada estelar, única y excepcional. Y tengo aquí al lado a alguien que se parece mucho a Mara Torres. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Mara Torres, muy buenas en el mundo de la radio, que lo conoces a la perfección, ¿no? Sí, de la radio y de las madrugadas. Este horario me suena, sí, sí, me suena mucho. Y para encontrar los días felices tenemos que mirar adelante, atrás, enfrente. Yo siempre creo que los días felices están por llegar y me gusta vivir pensando en eso. Pues si te parece, dentro de unos instantes continuamos hablando y hablamos de este libro, Los días felices, ¿vale? Genial, Bruno, gracias. Y con Fernando Rueda, en materia reservada 12.0, vamos a hablar de la ONU, de sus luces y de sus sombras. No de si vale o no, porque vale y ser necesaria, por supuesto que lo es, pero su acción o inacción ha sido determinante para algunas cosas no muy buenas. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, buenas noches. Donald Trump ha anunciado que va a sacar a Estados Unidos de la UNESCO porque no le gusta la política que hace. Una decisión nada sorprendente, por cierto. Estados Unidos y otras potencias utilizan a la ONU para sus intereses y se olvidan de que fue fundada precisamente para buscar el consenso. Tras ver las guerras descontroladas, o el escaso apoyo a los refugiados, o la protección que hacen de las dictaduras, muchos se preguntan, y hoy también nosotros, si la ONU sirve para algo. Y por supuesto también esta noche pistas para descubrir al personaje oculto, Silvia. Pues buenas noches a todos. Aquí estamos para dar muchísimas pistas y para pasar una noche estupenda con nuestros oyentes. Y luego os contaré, que hoy andamos un poquito justos, lo que vivimos anoche en Toledo, que fue espectacular. Bueno, invitamos a nuestros oyentes a descubrir cuál es el personaje del que hablamos esta noche. Si os digo que su historia se ha convertido en un musical y que en plena adolescencia estudió interpretación, ¿de quién estamos hablando? ¿De Eva Perón, cuyo musical es Evita? ¿De Amy Winehouse? ¿O de Philip Mosley, el verdadero nombre de Billy Elliot? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos quién puede ser: Eva Perón, Amy Winehouse o Philip Mosley. Ya sabéis que si escribís entre todos, pues quien acierte recibirá un detalle de este estupendo programa que estamos de cumpleaños, el 20º aniversario. Nada más y nada menos, 20 años, y por eso nuestra etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos 20. Almohadilla Rosa Vientos 20, un programa especial, intensísimo, el que tenemos esta madrugada, con muchos invitados, con muchos temas, con muchas secciones. Vais a escuchar ahora en unos instantes el Círculo Secreto, también a Fernando Rueda en materia reservada 2.0, a una estrella del mundo de la radio y ahora también de la literatura y de la televisión, como esa de Mara Torres, y muchísimas otras cosas que comienzan ya mismo cuando pasan 37 minutos de la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Si el anticristo representa el mal, el más malo de la historia es el anticristo. Si preguntamos a la gente, la respuesta mayoritaria sería que el más malo es y fue Hitler. ¿Y fue Hitler el anticristo? Nos lo preguntamos y te lo preguntamos. ¿Lo fue? Bueno, Hitler puede ser el más malo de la historia, puede ser el anticristo, pero cada época ha tenido su anticristo. Incluso algunos eran muy cristianos. Bueno, es que tiene mucho que ver con el cristianismo, tiene mucho que ver con otras cosas sobre las que vamos a hablar esta noche. Ya la habéis oído con Juan José Chazolo. Muy buenas, Juanjo. Hola, muy buenas noches. Hola, Juanjo. Bueno, es cristiano el anticristo, pero están todas las religiones, por lo menos la representación del mal. Pero el anticristo es eso, lo opuesto a Cristo, ¿no? Bueno, dentro del mundo cristiano sí que podríamos decir que es lo opuesto a Cristo, pero hay que tener en cuenta que el anticristo, entre comillas, ya existió antes de que existiera Jesús, porque es una figura que nace en el judaísmo. Realmente lo que viene un poco a encarnar es la idea de que estamos ante el gran adversario, una persona o una entidad, no queda demasiado bien definido de qué se trata, pero que sí que parece que es bastante todopoderosa y que tiene un gran poder. Habitualmente se considera un gran poder político, un gran poder económico, sobre todo sería una especie de gran seductor, y que sobre todo se espera con temor, pero también con esperanza, porque se supone que una vez que él intervenga en el mundo, que haga su aparición, pues también va a venir la redención, ya es el anuncio del final de los tiempos. Hay muchas creencias, hay muchos mitos, hay que romper algunos, porque se habla muy poco, extraordinariamente poco en la Biblia del anticristo. Sí, bueno, de hecho realmente lo que es la palabra propiamente dicha del anticristo aparece en un evangelio, en el evangelio de Juan, y ahí curiosamente no aparece, digamos, asociado a una figura, a una personalidad, sino que más bien aparece como algo bastante diluido. Sería un poco la actitud interior que tienen los cristianos o personas que no terminan de aceptar propiamente a Cristo, ¿no? Ahí sobre todo entraría un poco que ver con herejes, con una actitud que todavía no es demasiado receptiva al mensaje de Jesús. Por tanto, más bien ahí hablaría casi de una especie de sentimiento. Es cierto que luego aparecen otras figuras no denominadas como anticristo en otras partes del Nuevo Testamento y también de lo que sería la Biblia hebrea, y ahí es lo que comentábamos antes. Aparece como una especie de adversario que los diferentes, por ejemplo, en el mundo judío, se va asociando a diferentes líderes políticos, por ejemplo, Alejandro Magno, a lo que era también el rey de Babilonia, a lo que era también, por ejemplo, diferentes emperadores, siempre desde una perspectiva de un pueblo judío que se siente sometido a un poder exterior, que es el que le está dominando y que al final personifica esa dominación en una figura. Y bueno, sería, ya digo, un poco sería todo ese recorrido de personalidades políticas, fundamentalmente. ¿Y cuáles son las características que se les puede atribuir a ese anticristo para poder identificarle? Pues mira, realmente no está muy claro porque, como te digo, oscila mucho dentro de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, desde una especie de sentimiento interior a lo que sería la personificación de un individuo que además va creando una especie de seguidores, ¿no? Que es un poco quizás también el estereotipo que nosotros tenemos. Si vamos, y esto, fíjate que no está claro en la Biblia, pero tampoco está claro en la historia, porque como ibais señalando un poco antes, anticristos, entre comillas, ha habido muchos. Se ha considerado a pueblos enteros o países enteros como el anticristo, por ejemplo, en las luchas de religión entre cristianos y musulmanes, pero también entre los propios cristianos, entre protestantes y católicos, siempre un bando al otro se consideraba el anticristo. Y luego también, incluso en la época de la Reforma protestante, el anticristo era ni más ni menos que el Papa católico. O sea que nadie se ha librado un poco de lo que es la marca de ser el anticristo, y hoy en día, bueno, pues tenemos también reconocidos políticos e incluso también grandes empresarios que de alguna manera también han sido etiquetados con la denominación de anticristo. Yo pienso las características del anticristo coinciden con la figura de Donald Trump o del líder de Corea. Bueno, pues mira, eso es una cosa que está ahora mismo muy muy en el ambiente dentro de determinados grupos religiosos, por ejemplo, de Estados Unidos. Hace muy poco, en abril de este año, se hizo una encuesta entre evangélicos, ¿no? Es decir, personas que son cristianas pero que no son católicas, no dentro del grupo evangélico, que además tiene también muchas sensibilidades, y ahí se les preguntó directamente si ellos consideraban que Donald Trump era el anticristo. Estamos hablando siempre de población estadounidense, ¿no? Fueron 3.000 personas consultadas, de las cuales 2.600 eran votantes, habían sido votantes, y muchos de ellos además habían votado a Donald Trump, y lo que salió es que el 53% de estos evangélicos decían, estaban absolutamente convencidos de que Trump no era el anticristo, pero había un 8% que no lo tenía tan claro, y luego había ya otros porcentajes que dudaban si realmente era el anticristo o no. Es muy curioso porque una encuesta parecida se hizo también a la población estadounidense, esta vez sí que de amplio espectro religioso, en 2013, preguntando por Obama. Y ahí salió que había un porcentaje de la población, creo que era en torno a un 16% o un 20%, que no terminaba de estar seguro si realmente era Obama el anticristo o no lo era. Por lo menos encontraban que había una posible relación entre esta figura no tan amenazante del anticristo y el líder político de Estados Unidos entonces. La verdad es que no tiene que estar muy claro cuáles son sus características, y cuando se duda, la población americana duda entre la figura de Trump y Obama. Pensar en cuál de los dos es el anticristo quiere decir que no sé quién es, pero la gente piensa tonterías, ¿no? Porque considerar sí, a Obama, bueno, considerar a Trump también, pero bueno. Aquí yo creo que lo que ocurre es que, primero, anticristo es una palabra muy poderosa, es una palabra que tiene muchas resonancias dentro de la sociedad. Entonces sabes que en el momento en el que tú la tratas de colocar sobre alguien, automáticamente ya polarizas a la población, ya más o menos, digamos que la estremeces de alguna manera. Entonces, por ejemplo, igual que te comento que a Trump hay quien trata de liberarle de la condición de anticristo, hay otros que tratan de ponerle esa condición de anticristo. Y, por ejemplo, se ha estado buscando y se puede ver, por ejemplo, por Internet, cómo se está divulgando determinada información asociando la figura de Trump al famoso número 666, ¿no? Por ejemplo, se dice que la familia de Trump compró un edificio en la Quinta Avenida que estaba en el número 666, que además, por ejemplo, está construyendo una torre que está costando 666 millones. Pero el 666 de la Quinta Avenida ya queda por Harlem. Es decir, más cerquita de casa de Obama que de Trump, ¿eh? Pero si sabes que si se cumple, aquí lo que se busca es tratar, bueno, fíjate hasta qué punto, que incluso, esto ya yo lo recuerdo también que ocurrió con Bill Gates, no sé si os acordáis que hace muchos años. La marca de la bestia, ¿eh? Exactamente, y jugaban con el nombre de Bill Gates tratando de ver si realmente sumando las letras, tirando un poco de cábala y de gematría y judía, si realmente se podía componer los tres seises, ¿no? Bueno, pues eso mismo se ha hecho también con Donald Trump, pero debe ser que no les cuadra exactamente. Entonces dicen que realmente Trump procede del alemán Trump. Y entonces han unido Trump con Don, ¿no? Que sería la primera parte de Donald Trump. Bueno. Y entonces con esto sí que ya han conseguido, haciendo estos cálculos, han conseguido que sí, que ya efectivamente sume 666. Pero también está relacionado, Juanjo, esa llegada del anticristo con una época fatal, casi apocalíptica, ¿no? Para que tenga que llegar un poco a que los acólitos le sigan y que vean un futuro, una solución. Pues claro, la cuestión es que evidentemente aquí es una figura, como digo, un poco ambigua, ¿no? ¿En qué sentido? En que se supone que aquellos que son realmente creyentes en el apocalipsis, pues por un lado deben temer la figura del anticristo en la medida en que les puede seducir y les puede llevar por el mal camino, pero como comentaba antes, realmente es el antesala de realmente el final de los tiempos. Por eso también el anticristo es una figura que está única y exclusivamente asociada a religiones que entienden la historia de una forma lineal, que conciben la historia como que tuvo un principio, un génesis, y va a terminar en un momento dado, ¿no? En cambio, aquellas religiones, como por ejemplo el budismo, religiones orientales, que entienden que el mundo no ha sido creado específicamente, sino que simplemente está ahí, que disfruta de la eternidad y que son los seres humanos los que viven en una permanente, digamos, circularidad, ¿no? En un permanente renacimiento, pues no tiene acomodo la figura del anticristo. Por lo tanto, aquí, en el caso del cristianismo, en el caso del Islam, en el caso del judaísmo, se supone que tiene que haber una especie de señales que acompañen, y el propio anticristo sería una de esas señales de lo que va a ser el final de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Trump, otra de las cosas que se está diciendo es que también formaría parte de esas señales, ¿no? Y es que Trump es el 45 presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues hay un versículo en Isaías, el versículo 45, que habla de Ciro, del rey Ciro, que es el que liberó a los judíos de Babilonia. Entonces, en este caso, Trump no sería visto como el anticristo, sino que más bien sería visto como todo lo contrario, como un ser que es el brazo divino que libera a los pueblos, y por lo tanto, en este caso, sería algo bastante más beatífico que la figura amenazante, ¿no?, y terrorífica del anticristo. Es una figura verdaderamente liberizadora, la de Trump, entre comillas, madre mía. Es una tontería asociarlo al anticristo, además, cuando quien fue el anticristo, por lo menos en aquella época, fue Nerón, ¿no? Sí, bueno, Nerón o Domiciano, hay varias posibilidades. El malo de cada época es el anticristo, ¿no? Pero es que en esa época, claro, la figura de Nerón era la importante, ¿no? Según le va el agua a cada uno. Los sospechosos habituales siempre de ser el anticristo en todas las épocas son individuos muy poderosos. Han pasado, ya digo, Alejandro Magno, han pasado diferentes reyes, han pasado diferentes emperadores, ha pasado Napoleón, ha pasado Hitler, pasó Obama. Y también en la época en la que existió el Imperio Español, pues también los diferentes emperadores y monarcas españoles, en un momento dado, sobre todo en la época, como comentamos, de las grandes guerras de religión entre católicos y protestantes, también consideraban que la figura del Papa o el propio monarca o emperador español podía ser también el anticristo. O sea que, como digo, realmente yo creo que sobre todo es que se ha instalado ya en el lenguaje popular, tiene unas resonancias muy potentes, y eso es lo que hace que enseguida se trate de asignar a alguien, al rival, al adversario, de esa manera. Fijaros, comentabais antes también, ¿no?, al líder de Corea del Norte. Bueno, pues Kim Jong-un también ha sido considerado anticristo, en este caso por rabinos judíos, que consideran que realmente este puede ser un poco el creador de lo que va a ser la gran guerra también apocalíptica de Gog y Magog, la guerra final, que va y entonces piensan que realmente hay una serie de, en Isaías también hay una serie de versículos que hablan de que posiblemente esta guerra final aparezca también por la zona de Oriente. Entonces, bueno, pues ya ha habido algunos rabinos en determinados sectores ultraortodoxos que han focalizado la atención en el líder de Corea del Norte. Y hay que desmitificar muchísimo, se dicen muchas cosas, se dicen muchas, aquí las contamos, las que tienen fundamento histórico, es apasionante, pero no es nadie el anticristo, aunque lleve esa marca, aunque lleve el 666, que es el número del demonio, ¿no?, de la gran bestia. Bueno, ni siquiera estamos seguros de que sea el 666, porque también lo hemos comentado alguna vez en la tertulia, hay algunos manuscritos antiguos que dicen que era un 626, o sea, que iba cambiando la numeración, o sea que ni siquiera está claro. Sobre todo hay que tener en cuenta, tú lo señalabas un poco al principio, la idea de que realmente aquí muchas veces es la dificultad que hay para entender, sobre todo en el creyente, la relación que tiene con Dios y el sentido de justicia. El hecho de que exista el mal en el mundo, de que además haya individuos, tú comentabas el caso de Hitler, el caso de Stalin, gente que comete atrocidades, a unos niveles tan descomunales que es muy difícil de entender realmente que eso pueda ser simplemente obra del ser humano y sobre todo que lo tolere Dios. Entonces eso genera una crisis de conciencia muy grande y al final es lo que desemboca a la idea de que realmente, bueno, ese horror no puede ser gratuito. Ese horror debe estar dirigido con toda su crueldad, a pesar de todo con toda su crueldad, pero debe estar dirigido a una especie de fin superior que de alguna manera lo justifique. Y es ahí como surge la figura del adversario, que es malísimo, que es absolutamente atroz, pero a pesar de todo es algo que vendrá, que será derribado y que permitirá que luego, después de él, venga una época de paz, ¿no?, de bonanza y de liberación. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias por ilustrarnos y por darnos el conocimiento una vez más. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, hasta mañana. Y ese mal, esa figura, con otro nombre, pero también existe en el mundo islámico. Y vamos a conocer algo más sobre este asunto, el anticristo del Islam, con alguien que es amigo de todos nosotros y de todos vosotros, Mariano Fernández Urresti, que ya nos está escuchando. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Un anticristo islámico que se llama Omadi o Dayil, ¿cómo le llamamos? No sé la pronunciación correcta, podemos llamarle así, Dayal, Dayil, en cualquiera de los casos, más allá de la pronunciación, lo cierto es que lo que importa es la existencia, o al menos desde el punto de vista de los relatos y de las sentencias y tradiciones atribuidas a Mahoma, la existencia de ese personaje, ¿no?, que se asemejaría al anticristo de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestra religión. ¿Y esa imagen de ahí tiene algo que ver con la existencia de dos grandes ramas dentro del mundo islámico? Sí, desde luego que sí, pero creo que a lo mejor, efectivamente, entre la gente que sigue los sunnitas, los chiitas, hay diferencias de criterio, pero tal vez al oyente presumo que le puede interesar más saber cómo es este tipo, si es que existe y si es reconocible, porque dadas las características físicas que se le atribuyen en los hadices, los relatos atribuidos, las sentencias atribuidas a Mahoma, pareciera que si lo viéramos por la calle le íbamos a reconocer a la primera. Si quieres te cuento alguna. Cuenta. Agraciado no es. En primer lugar, se dice que tiene piel rojiza, cabello rizado y sus ojos, al menos uno de ellos, es como una uva flotante. Es además bajo de estatura, tuerto. Dicen que en sus ojos llevará escrita la palabra kafir, las pantorrillas o muslos separados. En definitiva, no es precisamente un portento físico, ni tampoco alguien que pudiera en principio seducir a las masas, pero es intrigante, mentiroso y cuenta con la colaboración de demonios que le ayudan a sus propósitos. Justamente, según algunos, tal vez este personaje, el Dayal, está entre nosotros y es el culpable de la situación en la que se mueve Oriente Medio, la aparición del Estado Islámico. En definitiva, que aunque no se le vea, tiene la capacidad de urdir las tramas en las que nos podemos estar moviendo, o eso piensan algunos. ¿Y aparecería o lo veríamos si nos encontráramos con él, porque se ha situado un poquito su lugar de aparición, en algún lugar entre Afganistán e Irán, ¿no? Más o menos. En Jurasán, que es una región que está al noroeste de Irán, fronteriza con Afganistán, justamente donde surgió esa rama más radical y sanguinaria del Islam. Eso es lo que dicen. También cuentan que su aparición estaría precedida de una terrible sequía y una feroz hambruna. Pero a pesar de ello, pues logrará, según esos relatos, esas sentencias, logrará embaucar a mucha gente confundida con sus falsos prodigios, ¿no? Para lo cual, como decía antes, pues cuenta con la colaboración de demonios. ¿Y tú has encontrado en tu búsqueda, en tu investigación, conexiones? Porque uno parece más simbólico y otro más físico, este que nos estás hablando. Sí. ¿Entre el anticristo islámico y el cristiano? Te diría que el anticristo cristiano depende de cómo lo interpretamos. Por ejemplo, el anticristo que plantea el Apocalipsis para algunos estudiosos, como Antonio Piñero, habría que situarle no en un futuro lejano que pudiera ser nuestro presente, sino que podría ser un futuro para aquellos cristianos muy próximo, hasta el extremo de que llegaban a identificarlo con Nerón. Había, porque claro, nadie, para un cristiano de aquella época, nadie representaba el mal de una manera más evidente, más expresiva que Nerón. Y había una leyenda que decía que una vez muerto Nerón, que murió en el año 63, algo pues de nuestra era, Nerón iba a resucitar y lo iba a hacer en Oriente. Y hay autores clásicos, historiadores clásicos, que hablan de al menos tres personas que decían ser Nerón reencarnado. Por tanto, ese anticristo no sería de un futuro, como te digo, lejano de nuestro presente, sino de un futuro inmediato para estudiosos como Antonio Piñero. Y por tanto, y a lo que íbamos, no habría semejanza desde ese punto de vista. Desde otro punto de vista, sí, la encarnación del mal. Eso es evidente, ¿no? ¿Y este anticristo islámico también tendría algún tipo de relación con esa llegada de ese Mesías que esperarían los judíos? Bueno, es que nos movemos siempre en el terreno judeocristiano, como si no hubiera otra cosa en el mundo ni otras creencias, ¿no? Pero claro, nos corresponde jugar con esas reglas del juego porque estamos en una cultura impregnada de esa religión, de la judeocristiana, ¿no? Los judíos aguardan a un Mesías, los cristianos piensan que ya llegó y, en definitiva, otros consideran que ese anticristo podría ser un personaje ya encarnado en políticos de nuestra época, ¿no? Juegan para eso con las cuartetas, las centurias de Nostradamus, que dicen habría planteado la existencia de tres anticristos. Napoleón habría sido el primero, Hitler el segundo y el tercero. El tercero lleva un nombre extraño, Mabus, M-A-B-U-S, según la cuarteta 62 de la centuria segunda. ¿Quién puede ser Mabus? Bueno, pues han jugado todo tipo de hipótesis, desde Barack Obama, Saddam Hussein, Bin Laden. Hay muchas posibilidades, el ex líder de Al-Qaeda. Hay muchas posibilidades. ¿Realmente podemos creer que alguien puede predecir el futuro, ver el futuro y advertir la existencia de un ser que encarnaría el mal? Bueno, esa es una pregunta de difícil respuesta. Yo personalmente creo que no. Este reportaje sobre el anticristo islámico y muchas otras informaciones se publican cada mes en la revista Enigmas, en una sección de la que tú eres responsable y que tú le escribes, ¿no? Sí, en la sección de historias malditas. Y ahí tratamos de acercarnos a los episodios de la historia que quedan en penumbra o a aquellos en los que hay personajes que cuentan con una rebotica, con una trastienda en la que normalmente no se hurga, y es lo que me gusta hacer. ¿En ningún momento se ha pensado que el personaje del anticristo lo pudiera encarnar una mujer? Que yo sepa, no, pero claro, si, como estamos jugando, como te decía antes, con las reglas del juego judeocristiana, ¿a quién le va a extrañar que la mujer no tenga un papel estelar en esta trama? Porque en toda esa religión juega un papel muy secundario. Apenas es la madre del supuesto Dios, de tal manera que juega, eso queda en una segunda posición, y de tal manera que resulta esa posición inalcanzable para el resto de las mujeres, porque claro, dar a luz siendo virgen es una pirueta difícil de repetir. Uh-huh. Historias malditas, ese es el título de la sección en la revista Enigmas que nuestro invitado Mariano Fernández Urresti lleva a cabo. Historias malditas como esta, la del anticristo islámico, cristiano, pero una historia que no deja de ser mítica, que no deja de estar en el mundo de las creencias, que es fantástica, pero que, pues eso, hay que creerla lo justo, ¿eh? Yo creo que sí. Creo que hay que... Me parece a mí que si hablamos del mal, si hablamos de una figura en concreto, nos estamos confundiendo. Pero si advertimos la situación del mundo actual, situación con personajes como el líder de Corea, como Donald Trump y como tantos otros personajes, el rebrote del nazismo en muchos lugares de Europa, el cambio climático tan evidente, a pesar de que hay algunos que aún lo nieguen, eso sí podríamos pensar que es la encarnación del mal, en el sentido de que si no comprendemos que formamos parte de este planeta y que el planeta no nos pertenece a nosotros, vamos muy mal. Ese es el verdadero anticristo, esa es la moraleja que tenemos que tener siempre presente. El anticristo no es un personaje, es la maldad que influye al ser humano y que no le hace avanzar lo suficiente. Eso pienso yo, porque fíjate, te he mencionado el líder coreano. Bueno, en ese caso no hay elecciones de por medio, pero el personaje de Donald Trump, por decirte solo uno, ha sido votado, y por tanto hay gente que se siente representada por un personaje así. Lo preocupante, por tanto, no es la existencia de Donald Trump, sino de sus votantes. Y eso sí que realmente es estremecedor. Mariano Fernández Urresti, muchísimas gracias una vez más. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Silvia, Bruno. Gracias. Tiempo ahora para ponernos al tanto de lo que está ocurriendo, de las últimas noticias, y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de programa. Vamos a estar dentro de unos minutos con una gran periodista. Acaba de publicar un libro, Los Días Felices. Vamos a hablar sobre él, sobre ese trabajo, con Mara Torres. Y también vamos a tener en esta hora de programa Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda, que nos va a hablar sobre la ONU, las luces y las sombras de la ONU. Pero antes de todo ello, nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen? Pues pistas que nos dicen muchas cosas. Además, quiero que estén muy atentos nuestros oyentes, que se queden con todo lo que comentamos, porque tiene su aquel. Bueno, antes permíteme que recuerde la noche que tuvimos ayer en Toledo. De verdad que fue un sitio fantástico. Yo no había estado en Toledo hacía bastante tiempo. Todo iluminado, se hacen unas rutas de noche maravillosas, y quiero dar las gracias a la organización Otto, que fue quien organizó esa ruta en homenaje a Juan Antonio. Y bueno, pues estuvimos relacionando diferentes paradas con los libros de Juan y comentando esos históricos. También estuvo por allí Jesús Callejo. Tanto Daniel Gómez como Jesús y yo misma, pues estuvimos ahí en compañía de muchísima gente. Y la verdad es que fue una noche fantástica, y quiero agradecer a todo el mundo que visitó. Y luego ya, pues eso ya sabéis, en las páginas, en Facebook, pues iremos comentando las cosas. Y ahora sí, muy atentos, porque recordamos que el personaje que estamos diciendo, pues que su historia se convirtió o se ha convertido en un musical, y que además estudió interpretación en la adolescencia. Pero si amplío que se aficionó a la música al escuchar a su padre cantar canciones de Frank Sinatra, ¿de quién estamos hablando? ¿De Eva Perón, cuyo musical es Evita? ¿De Amy Winehouse o de Philip Mosley, el verdadero nombre de Billy Elliot? En rosa.vientos, @onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos de quién hablamos hoy. Freedom. Freedom. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Buenas de nuevo, Fernando. Hola, otra vez, Bruno, Silvia. Te vienes muy contento, no sé yo, con lo que nos vas a comentar, madre mía. Bueno, vamos a hablar sobre la ONU, personalmente, ¿eh? Pero no se puede dudar nada de su importancia y su relevancia. Sin duda. Lo que debe ser. Otra cosa es que en ocasiones haya hecho o no haya hecho cosas que han perjudicado un poco a lo que tiene que ser su objetivo. La paz, acabar con la pobreza, acabar con las injusticias, para eso está, ¿no? Claro, sobre todo. Para eso en muchas ocasiones no ha estado. Sobre todo por la deriva que está cogiendo en cada vez que pasan los años, y con eso que comentaba al inicio, que yo creo que nos puede situar para lo que vamos a hablar, que es que Donald Trump ha anunciado la decisión de que a final de este año retira a Estados Unidos de la UNESCO, ¿no?, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Claro, son cosas muy baladís. ¿Para qué va a estar apoyando eso él? No, pero explica un poco cómo funciona la ONU, ¿no? Ellos, la UNESCO se financia por las aportaciones de sus miembros. Estados Unidos era el país que más dinero ponía, y él consideraba que al ser el país que la financiaba básicamente, aunque había otros, muchos que lo hacían, que eso le implicaba que podían de alguna forma determinar su línea de actuación y determinar sus conclusiones. evidentemente esto no ha pasado. Es decir, ya en el 80 Reagan lo saca, luego Bush lo vuelve a meter y luego Obama, después de algunas decisiones en el tema de Palestina, la entrada creo que fue, si no me equivoco, de Palestina y tal, bueno, pues se medio retiró y ahora se ha retirado. Esto es realmente algo que va contra el espíritu que de la fundación de la ONU, cuando en 1945 se hace la Carta Constitutiva y que pretendían de alguna forma resolver cualquier conflicto, cualquier cosa, mediante el acuerdo. Esto era lo importante. Había habido una guerra y entonces dicen, no, vamos a hacer una organización en la cual cada vez que haya un problema lo podamos resolver con el consenso. Y por eso se crean organizaciones como esta, como la UNESCO. Es decir, tienen 40 agencias en las que debatir, en las que solucionar esos problemas que decía Bruno, la OMS, de la lucha contra las enfermedades, la UNICEF, de protección de la infancia. Es decir, son 193 gobiernos que están ahí y que en teoría se preocupan para no solamente de los temas de la guerra o no, sino de llevar la justicia, de llevar el apoyo a los más desprotegidos. Es verdad que nunca la ONU ha sido, digamos, el espejo en el que mirar de determinados valores. Voy a poner un ejemplo tan cercano como este el que tenemos. Es decir, España entra en la ONU en 1955 con una dictadura. Es decir, entra en pleno proceso internacional, la ONU entre ellos, en de blanqueamiento de la dictadura porque convenía, claro, a los intereses estratégicos entre los que mandaba la ONU. Pero en la Unión Europea, que se fue formando esos años y después no entra hasta que llega a la democracia. Es verdad que está Corea del Norte, es decir, que digamos que es al margen del tema nuclear, es la explotación por la explotación, como muchos otros países, ¿no? Bueno, y viene, pero también viene, aparte de todos estos problemas, viene a resolver los problemas de la guerra. Para eso tiene ese Consejo de Seguridad tan potente, en el cual están los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Rusia, que no se me olvide ninguno, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia, que son los que tienen además el poder de veto, que se dice, ¿no? Sí, es decir, que ellos pueden en cualquier momento las resoluciones importantes, las que deciden, las que guían a el mundo por los procesos de paz, de guerra, de conflictos, son los que deciden si se aplican o no se aplican. Pero basta con que uno de ellos no quiera para que todo eso no se lleve a cabo. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, que en los últimos años, bueno, pues ha ejercitado su derecho al veto entre temas relacionados con Israel. En estos últimos años, Rusia lo ha hecho en cinco temas relacionados con Siria. Quiero decir que cuando sus intereses están ahí, ese Consejo de Seguridad, bueno, pues genera inseguridad. Parece que está para eso, es un consejo para lograr la paz, que consigue la guerra, sí, y que apoya guerras, ¿no? Sí, pero es que cuando ya se creó la ONU hubo un hecho que dos cosas que yo creo que son trascendentales para entender lo que está pasando ahora, ¿no? Es que primero, que dejaron claro que la ONU no podía estar por encima de los estados. Es decir, eso es absolutamente claro, con lo cual limita mucho su poder. Y luego está el tema de la financiación. El tema de la financiación, lo que demuestra Estados Unidos con lo de su salida de la UNESCO, es que las grandes potencias meten el dinero cuando pueden sacar algo a cambio. Por lo cual, obviamente, limita y de qué manera todo lo relacionado con las decisiones de la ONU. Teniendo en cuenta, además, lo que acabamos de decir, que es que cuando Estados Unidos, cuando Rusia, cuando las grandes potencias tienen un tema de su interés, eso nadie, no permiten que nadie, absolutamente nadie, lo toque. Motivo por el cual los cinco, siempre que se ha hablado de ampliar ese Consejo de Seguridad con miembros fijos de dos continentes que no tienen representación, como son América Latina o como son África, han dicho que vamos, que no te acerques a mi morena. Has mencionado África. Una de las cosas que, por ejemplo, puede estar en el debe de la ONU está esa masacre, ese genocidio en Ruanda, y parece que la acción o la inacción de la ONU tuvo mucho que ver en algo que se estaba gestando y para lo cual los que mandaban en la ONU no hicieron nada. Es una de las muchas cosas, pero es que eso fue terrible, ¿no? Fue absolutamente tremendo. La ONU, digamos que se la conoce en el mundo por la capacidad de mandar fuerzas militares para solucionar conflictos, como fuerzas de interposición, bueno, para hacerlo. Ahí es verdad que hay muchos países que no, que pidieron esa presencia de la ONU y no llegó, pero ha habido otros, como el caso que tú mencionas, en los años 90, que fue el caso de Ruanda, que ocurrió algo que desprestigió considerablemente a los llamados cascos azules, que por cierto habían recibido ya el premio Nobel de la Paz por grandes actuaciones, ¿no? Como en El Salvador, en Namibia, en Camboya y tal. Pero ahí, ¿qué fue lo que pasó? Ahí había fuerzas de la ONU, había cascos azules, para evitar el enfrentamiento entre los tutsis y los hutus, que eran de alguna forma dos grupos que se odiaban y que se mataban. Bueno, pues efectivamente se produjo el exterminio de cientos de miles de tutsis por la etnia hutu, a pesar de que estaban los cascos azules ahí. Es decir, hubo lo que ahora se llama la inacción, ¿no? Es decir, había cascos azules, pero que no impidieron ese tipo de cosas. Nunca se ha sabido por qué, igual que en Srebrenica, ¿no? En Srebrenica estaban, en la ciudad bosnia, estaban los cascos azules y de repente hubo una matanza que se calcula en más de 8.000 musulmanes que fueron pasados a navajas, que fueron asesinados, mujeres, niños, todo eso, y sin que las fuerzas de la ONU llegaran a hacer nada. ¿Por qué? Porque las fuerzas de la ONU, a pesar de ser fuerzas de interposición, a veces se ha demostrado que actúan más cerca de los intereses de sus propios países que los intereses de la ONU. Que los generales que las mandan, cuando tienen algún problema, primero llaman al jefe de Estado de su país antes de llamar a Eso te iba a preguntar yo, que cuando se movilizan estos cascos azules y van a un sitio en conflicto, sus órdenes supuestamente es más de observación, más de impedir, de coger, interactuar, intentar ayudar. ¿Qué tipo de opciones tienen ellos a la hora de coger y poder proteger el sitio donde se supone que tienen que estar para que no ocurra ninguna matanza? Esto es en una inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos, es culpa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque una cosa es que sean, digamos, fuerzas de interposición, que de alguna forma se les diga que no pueden disparar, que no pueden entrar en combate, y otra muy distinta es que tengan que mirar para otro lado cuando se están matando los unos a los otros. Esto es algo que bueno, que se evitan problemas, como ha pasado muchas veces, pero que al final les desprestigia, igual que les desprestigia el tema de las violaciones, ¿no? Uh-huh. Que eso es absolutamente dramático, ¿no? Entre 2008 y 2013 se recogieron 480 casos de fuerzas de cascos azules que violaron o que abusaron de niños. En 2015, una cifra más cercana, hubo abusos sexuales en Guinea Ecuatorial, en Chad, en la República Centroafricana. El problema no es solamente eso, el problema es que estos cascos azules que participaron aquí no les pasó absolutamente nada. Y además la ONU no puede hacer nada contra ellos. El único poder que tiene la ONU es decir, este que es sospechoso de violación, lo puedo echar de ahí, pero no le puedo ni procesar, ni detener, ni nada por el estilo. Entonces son abusos que, bueno, que desprestigian muchísimo, ¿no? Pese a todo, ahora, en los últimos tiempos, la ONU se está caracterizando por su ayuda a los refugiados, ¿no? Sí, sí, sí. Esto... Sí, sí, esto seguro es algo, que sí. Sí, ya, lo que pasa es que cuando... Tenía cuando intención, revisa, la teoría, cuestión, teoría. Cuando no han hecho nada. Sí, no, pero verás, es que cuando revisas las cosas, muchas veces hay cosas que recuerdas y dices, joder, y yo mirando esto, hay algo que está bien que todo el mundo recuerde, que todo el mundo sepa si es que no lo sabe. ACNUR, que es los que se ocupan de los refugiados, es verdad que le han reducido los ingresos, estamos nuevamente en el tema de financiación. Y le y ojo redujeron... que, perdona, Fernando, que tenemos que decir y lo expreso. Tiene funcionarios y gente que hace unos informes fantásticos la ONU, pero no son los que mandan. Son la gente que trabaja y que hace unos informes, algunos fantásticos. En ACNUR, por ejemplo, hay gente extraordinaria y estupenda que lucha por el bien de todos. Pero la organización, lo que está arriba, es el problema, ¿no? Claro, porque es que estamos en lo... Por eso he dicho los dos grandes problemas de la ONU. Uno de ellos, la financiación. ACNUR le han reducido, le redujeron el presupuesto precisamente en un momento en el que se producía en los últimos años un desborde de casos de refugiados. ACNUR empieza cada año con una parte muy pequeña de su presupuesto y todo lo demás, digamos que de alguna forma tiene que irlo mendigando a los gobiernos. Bueno, es que ACNUR en su fundación no era de ayuda humanitaria. Esto cuando lo he leído lo he recordado. Digo, bueno, es que para ayuda humanitaria están Oxfam, están la Cruz Roja, montones de ONGs. En realidad su trabajo es dar asistencia legal a los refugiados. Asistencia legal. Es decir, frente a los gobiernos, defender a los refugiados, como hace la Embajada de España en China cuando hay un problema con un español. Su misión ahí es protegerle. Bueno, pues su misión es protegerle, no darles de comer. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que al final ha tenido que dedicarse a ese tipo de cosas ante los graves problemas que han encontrado. ¿Y cuál ha sido la reacción de esas potencias que se veían afectados por ese número de refugiados que podían llegar a sus países? Por Dios, por Dios, por Dios. Cortarles los fondos. De tal forma que no pueden hacer determinadas cosas. Y claro, al final pues pasa lo que pasa, que se ponen las olas de refugiados que van hacia la Unión Europea, porque ellos no tienen dinero, aparte de que han tenido que en los últimos años que reducir las comidas que dan a los refugiados, los hospitales y todas esas cosas, porque no tienen dinero. Uno de los objetivos que tiene la ONU es acabar con la pobreza. ¿Lo está consiguiendo? Bueno, mira, tienen 17 objetivos que se plantearon para eliminar, digamos, todo este tipo de cosas hasta el año 2030. Los objetivos del milenio, que llamaban. Eso es. Mm. De todos esos objetivos, bueno, hay uno en el cual han conseguido éxitos, y que es importante decirlo, que es el acabar con el hambre extrema. Con eso no han reducido a menos de la mitad el problema en el mundo, lo cual está bien, igual que han reducido muy considerablemente el número de niños que mueren antes de cumplir los 5 años, por básicamente un problema de sanitario, un problema de vacunas y un problema de todo. Ahí lo han hecho. El resto de los objetivos que tenían que ver con todas esas cosas, pues estamos nuevamente en el tema del dinero, porque al final esto es dinero, es decir, porque tienen el personal, tienen las cosas, pero bueno, este es un avance, pero en el resto la verdad es que no, tampoco ha habido avances. Tampoco acaban con otros problemas como el terrorismo, la deforestación, los derechos sexuales de las personas, los derechos de la mujer en los países en los que están oprimidas, sobre todo en los países árabes. no hace nada. Nada. Es decir, son los problemas que de los cuales la ONU se debería ocupar, en los cuales la ONU tendría que entrar, pero son problemas que no existen para la ONU. Por ejemplo, los derechos de los homosexuales. Pero es que uno de los países en los que existe un grave problema es Rusia, por ejemplo, ¿no? O Turquía. Y entonces, bueno, pues es que todo es muy complicada, o la falta de derechos humanos que se vive en determinados países árabes. Pero es que es Arabia Saudí. Es que estamos hablando de los países más ricos, de los países más importantes. Ya no os digo siquiera algo que debía ser muy de la ONU, ¿no? Que es la diferencia entre los hombres y las mujeres en tantos lugares. Pero es que no se atreven casi ni a sacarles los colores. Es que directamente pasan como muy de puntillas, hacen pues eso, unos informes que se salen en diferentes medios, pero así como muy apocados, y no están constantemente denunciando este tipo de cosas. Es que había una serie de problemas, por ejemplo, que llevaba a cuya territorio es de la UNESCO. Pero claro, en cuanto a la UNESCO trata de no guiarse por el Consejo de Seguridad, porque son independientes, porque llevan una política, digamos, de objetivos claros, en cuanto esos objetivos chocan contra los grandes países, como llevan años chocando contra los intereses de Estados Unidos, entonces Estados Unidos, que invertía un montón de dinero, ahora mismo parece ser que todavía debe en torno a 500 millones de dólares, bueno, corta esa ayuda, con lo cual todos los objetivos que pueden tener, pues o los tienen que reducir, no pueden llevarlos a cabo. ¿Qué quiere decir eso? Que o te pliegas ante las grandes potencias, o que es lo que pasa un poco en el Consejo de Seguridad, o no tiene nada que hacer. Oye, por cierto, hablando de ese Consejo de Seguridad, como has señalado, hay 5 países con derecho a veto. ¿Qué casualidad o no el hecho de que sean esos 5 países los mayores vendedores de armas? Efectivamente, eso es algo que explica el por qué la ONU requiere una reforma, y además requiere una reforma muy, muy profunda. Y es que al final, cuando las grandes potencias, los 5, aparecen siempre, siempre con intereses en cualquier conflicto, en cualquier lío que hay. Y al aparecer en esos conflictos, al final hacen que el funcionamiento del Consejo de Seguridad sea esté absolutamente limitado, y en consecuencia, por cierto, que también esté limitado y cada vez tenga menos utilidad los tribunales internacionales como el de Justicia de la Haya y otros, que deberían actuar y que además deberían ser teóricamente independientes. Pero al final hay países que no lo reconocen, por lo tanto no los puedes juzgar, hay países que no están ahí, con lo cual todo eso de decir vamos a hacer tribunales internacionales que persigan las salvajadas que cometen algunos países y tal, bueno, pues al final no sirve para nada. Y al final habrá, como se espera o como algunos reclaman, una reforma, ¿no? Sinceramente, no. Yo creo que no, ¿eh? Esto ya se lo vieron. No, yo lo he dicho en plan retórico también. porque se lleva hablando de una reforma de la ONU ya lo menos 15 o 20 años, pero nadie ha querido entrar en ese tema porque los 5 poderosos no les interesa. Entonces, en la conclusión final, la ONU, si pusieras un balance, ¿es más positivo o más negativo? ¿Realmente es necesaria? Yo creo que sí es necesaria, porque a pesar de hacer poco, pues hace alguna cosa. Pero realmente es un derroche de medios, un derroche de energías que en realidad no están cumpliendo esos objetivos que se debería hacer. Esa guerra de Yemen en la que no han entrado como si no existiera, cuando está muriendo tanta gente, pero claro, como está Arabia Saudí y los intereses americanos, por ejemplo, digo, por lo más reciente, no está ahí. Entonces dices, ¿cumplen sus objetivos? No. Vamos a hablar de alguien que representa, bueno, que hace lo mismo que la ONU. Este hombre en la Casa Nostra, lo vas a contar, no se sabe si era espía de Arabia Saudí, si era espía de Israel, no se sabe de quién era espía, no se sabe lo que hace la ONU, no se sabe lo que hace este espía que es protagonista en La Casa Nostra. La Casa Nostra. Atentos a la historia de hoy. Quizá al final os cuestionéis las escasas diferencias que existen al resolver una traición entre la actuación de un servicio de inteligencia y una banda mafiosa. Estamos en Egipto, en 1965. Un joven de 21 años, Ashraf Marwan, se enamoró de Mona Nasser, una de las hijas del presidente del país, lo que le abre la puerta de acceso a los despachos del poder. Se acaba de graduar como ingeniero químico, pero le invaden las ansias de ser rico y poderoso. Viaja con frecuencia por el mundo y especialmente a Londres. En 1969 se pone en contacto con el Mossad en Londres para ofrecerle sus servicios en contra de su propio país y de su suegro. Algunos dicen que el dinero para él lo era todo, aunque inicialmente los espías de Israel piensan que puede ser un agente doble que les esté tendiendo una trampa. Finalmente deciden apostar por él y su información de alta calidad. Le bautizan como Ángel. Les facilita información sobre Anwar el Sadat, el sucesor de su suegro, y en 1973 les adelanta un ataque egipcio, aunque se produce 4 horas antes de su pronóstico. Marwan se convierte en los años siguientes en un próspero hombre de negocios, quizás por sus méritos, quizás gracias a la ayuda del Mossad para que gane influencia. Los años pasan y otros servicios de inteligencia como el británico también cuenta con su colaboración. A pesar de ello, la sombra de que puede estar colaborando con los egipcios le persigue. Su juego secreto fue descubierto por su propia esposa en el año 2000. Él la miente una y otra vez, pero termina reconociendo que siempre ha sido fiel a Egipto a pesar de haber colaborado con Israel. Un historiador británico, Aaron Bregman, investigador sobre el pasado de Israel, empieza a encontrar pistas sobre la existencia de un topo que ayuda a Israel y a otros países. Se obsesiona con el tema, va atando cabos y llega a la conclusión de que esa figura que ha cambiado la historia de esa zona árabe es Marwan. Durante meses y años intenta ponerse en contacto con él hasta que finalmente lo consigue. Creyendo que actúa con lealtad a su trabajo, termina publicando lo que ya son más que sospechas. Marwan sabe que su exposición pública pone en peligro su vida. Solo él conoce la realidad de su juego en las sombras durante más de 30 años. Bueno, él y todos los que han participado en sus operaciones. Como respuesta, decide escribir sus memorias, que alcanzaban los 600 folios el día 27 de junio de 2007. Esa mañana salió a la terraza de su casa del centro de Londres, acompañado de 2 árabes no identificados, y se tiró por el balcón de su 5º piso, perdiendo inmediatamente la vida. 3 años después, un juzgado londinense reconocía que no había pruebas de suicidio, pero tampoco de asesinato. Solo quedó la posibilidad de que le invitaran a saltar y lo hiciera para salvar de ser asesinadas a otras personas cercanas a él. Egipto le rindió grandes honores en su funeral y el Mossad mantiene que fue un colaborador fiel. El espionaje británico guarda muchos documentos secretos. Alguno miente, pero 10 años después nadie sabe quién. El historiador Bregman ha declarado a The Guardian que nos ha recordado esta historia, que se arrepiente profundamente de haberle delatado. Nunca debería haberlo hecho. Almohadilla Rosavientos en 20 es nuestra etiqueta. En Twitter, Almohadilla Rosavientos en 20, y Sansa nos dice: Fernando Rueda está diciendo verdades como puños. La ONU no hace nada. Triste realidad. Ay, ay, ahí estamos, qué pena. Y estamos de enhorabuena, que nuestro querido Fernando Rueda tiene nuevas ediciones de La Casa 1 y La Casa 2. Sí, la tercera de La Casa 2 y ya la segunda de La Casa 1. Una alegría. Desde luego que sí. La Casa 1 y 2, La Casa 1 y La Casa 2, Roca Editorial. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, chao. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La cara B. ¿Sabes lo que pensaba cuando cumplí 20 años? ¿Qué pensabas, Bruno? que si yo me gustaría cuando tuviera 40. Ah. Y con 40 me planteé lo mismo. Me gustaría aquel que era yo cuando tenía 20. Y te juro que me hacía esa pregunta. Ahora voy a cumplir 45 dentro de unos días, ¿eh? Pero la pregunta es la misma. ¿El de 20 se parece en algo al de 40? Pero espera, ¿tu respuesta cuál fue? Mi respuesta fue que espero que me guste el de 40. El de 40 decía, ha perdido cosas. Habrás ganado en otras. Bueno, pues, sí, es que es una... Fíjate, esa pregunta se la hace el protagonista, Miguel. ¿Cómo seré yo siendo otro? Aunque es verdad que él se pone un tiempo más corto. Él pensaba en intervalos de 5 años. Pero ¿cómo seré yo siendo otro? La verdad es que yo no lo había pensado nunca. No. Por ejemplo, ahora no pienso... Tengo 43, no pienso cómo seré cuando tenga 63. ¿No? La verdad es que no es una pregunta que me haga. Haces bien, ¿eh? Porque hay que pensar en el presente. Lo que se tiene delante ya es mucho más bonito y maravilloso que tener menos miedo de lo que tenemos al presente, creo yo, ¿no? Sí, desde luego, lo que sí tengo claro es que a los 20 no me preguntaba por el paso del tiempo. No me lo preguntaba. Y yo tiendo a pensar que los días felices están por llegar, porque de alguna manera tienes que aferrarte a esa esperanza. Es verdad que muchas veces la nostalgia nos hace mirar hacia atrás, ver fotos de hace 3 veranos, cuando hice aquella fiesta y vinieron aquellos amigos, y no ver fotos, imágenes, ahora que podemos ver vídeos, porque cuando era pequeña nadie grababa vídeos, pero ahora sí, todo el mundo tiene en el móvil pues las fotos, los vídeos, los textos. Y sí es verdad que tendemos a mirar hacia atrás con cierta nostalgia, pero el día a día nos obliga a pensar que tienen que venir días felices. Los en días felices es el título del libro que acabas de publicar en la editorial Planeta. Justo dentro de muy pocas horas se cumplen 5 años entre cuando ganaste el premio Planeta con tu novela anterior. Bueno, todo el mundo te conoce, tu voz fue admirada en el Hablar por Hablar, en la cadena SER, y después en televisión, presentando las 2 noticias. Ya no solo admiración, sino respeto por el mundo del periodismo. Hace falta que respeten un poquito que la realidad es tan dura, hay que contarla, ¿no? Y lo que no hay es que pensar en que tenemos que satisfacer a nadie, ¿no? La verdad es que yo hago mucha distinción entre mi vida literaria y mi vida periodística. Donde trabajo y donde escribo desde hace 11 años es en un informativo de lunes a jueves cada día. Entramos a las 4 de la tarde, es un informativo con un equipo muy pequeño, somos 8 personas, y entonces el equipo de edición nos reparte las noticias y cada uno hace lo que le toca. Y entonces escribo diariamente sobre la actualidad y la realidad. Pero cuando hago ficción, yo sí que la utilizo para escapar precisamente, no de la realidad, sino de mi realidad. Yo hago ficción para evadirme un poco de mí misma. Y por eso, precisamente, en este libro, Los días felices, no hay ni una sola alusión a la actualidad política. Contando la historia de un protagonista durante 20 años, es curioso que no se aborde nada de la política, pero lo hice aposta, porque es verdad que al principio, en las primeras versiones, sí que estaba tentada de meterlo, porque para mí es un material que me resulta familiar, que tenía que investigar poco sobre ese asunto, porque es mi día a día. Pero después de hacer unas primeras versiones donde sí metía también la parte política, luego pensé, voy a ver cómo funciona si quito todo esto de un plumazo. Lo quitaba y el libro funcionaba igual con lo que yo quería transmitir. O sea que para mí eso que preguntas así de realidad y ficción es algo que tengo claro y que me permite mantener un equilibrio vital. Cuando decía lo de 20 años, lo de 40 años, eso no es casualidad, ¿sabes? Porque el libro presenta un poquito eso, la vida de una persona que se puede contar en 24 horas y se puede valorar analizando la fecha de cumpleaños cada 5, ¿no? Sí, la vida cuenta, los días felices cuenta la vida de Miguel Martín desde que cumple 20 años hasta que cumple 40. Está contado en intervalos de 5 en 5 años y a través del día de su cumpleaños, que fue una estructura que, no sé, se me ocurrió un día caminando. Yo salgo a caminar por las mañanas una hora y entonces, pues en uno de esos paseos, de repente empecé a pensar que contar la vida de una persona en un solo día daba muchas pistas, sobre esa persona. Por ejemplo, si yo cuento tu vida desde que te has levantado hoy hasta ahora que estás hablando conmigo, pues veré en qué cama te has levantado, con quién, qué has hecho durante el día, si vas con ropa de calle o con ropa deportiva o con ropa de domingo, por qué estás haciendo una entrevista a las 2 de la mañana, por qué estás mencionando que yo estaba hace 5 años a punto de ganar un premio literario. O sea, que solo con analizar tu vida o la mía, yo ya sabría muchísimas cosas de ti. Sabría que eres periodista, que trabajas en la radio, bueno, millones de cosas. Entonces, a partir de esa sensación de intentar descubrir muchas cosas de una persona en un solo día, empecé a trabajar en cómo contarlo en un intervalo de 20 años. Y me salió esa estructura. La verdad que es lo novedoso del libro, porque ya sabes que la vida en un día se ha contado mil veces en literatura, es un recurso muy muy utilizado también en cine, pero la novedad es esa, incorporar el día del cumpleaños, ¿no? Hay muchas cosas que me llaman la atención de tu libro y del protagonista de tu libro, que en el fondo pues con un protagonista se transmiten unos sentimientos y unos pensamientos. Y he reflexionado y pensado, bueno, Miguel, el protagonista del libro, es alguien que intenta, yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer todos, convertir las cosas que nos pasan el día a día en ese es el continente de las cosas, pero convertirlas en contenido, convertir en algo que es importante, que formará parte ahora o antes, lo que sea, pero formará parte de nosotros lo que vivamos, ¿no? Pues sí, y a mí, fíjate, lo que más me atrae de Miguel es que he creado un protagonista que es un tipo corriente, es un tipo normal. Parece que la historia está hecha de los héroes y de los antihéroes. Y en medio está toda esa gente que ni somos héroes ni somos antihéroes y que intentamos manejarnos con nuestra cotidianidad y con nuestras relaciones sentimentales y sociales de la manera que podemos o que sabemos hacerlo. Y es verdad que Miguel es ese perfil, o sea, alguien que intenta desenvolverse a su manera y como puede con sus sentimientos y con el mundo que le rodea, ¿no? No voy a hacer spoiler porque, aunque esté muy de moda la palabra, está en la primera, en la segunda página del libro, pero hay muchas frases que me he marcado y que he señalado. Y cogiendo una de las primeras, el propio Miguel dice: soy un desastre sentimental, me canso de todo, esa tara me hace desear lo que no tengo, esa tara ha marcado mi relación con el mundo. Ante el miedo de que se gasten las cosas, me zambullo en ellas como si me fuera la vida, de cabeza y sin comprobar si hay agua en la piscina. Ay, sí. Es que es curioso porque esa frase del principio, soy un desastre sentimental, todo el mundo la hace suya, porque ¿quién no lo ha dicho alguna vez? Y luego date cuenta que se cuenta de los 20 a los 40 años, que es cuando verdaderamente casi todos somos desastres sentimentales, andamos ahí decidiendo qué queremos en la vida. Y Miguel refleja mucho también ese perfil, que no es que lo tenga todo el mundo, pero lo tiene mucha gente, de insatisfacción constante, ¿no? Cuando estoy aquí, quiero estar allí. Cuando tengo una vida estable, la quiero inestable. Cuando me siento atado, entre comillas, añoro la libertad. Cuando añoro la libertad, me gustaría estar más protegido. Es un perfil muy, muy llamativo con el que se siente identificado mucha gente, entre ellos yo, vamos. Yo creo que en el fondo tenemos que ser un poquito así, ¿no? Se dice popularmente, te dan la mano y te cogen el brazo, pero en cierto modo tenemos que pensar siempre, aspirar a más, no contentarnos, porque entonces hemos acabado, porque una vez que se consigue algo, lo que sea, entonces, ¿después qué, no? Siempre tenemos que tener un después, ¿no? Sí, Bruno, fíjate que este libro, con ese título y con esa lectura tan, tan ágil que consigue el texto, luego da para mucha reflexión. Y esa que tú acabas de hacer también me la hice yo, ¿no? ¿Hay que coger a la vida por los cuernos o hay que dejarse llevar? Y parece que es mucho mejor coger la vida por los cuernos, ¿no? Y atreverse y saltar y ser valiente. Pero la mayoría de las personas no lo somos. O sea, no es fácil dar un golpe a la mesa y salir por la puerta cuando uno cree que no está siendo del todo feliz. O sea, no es fácil ir a buscar la felicidad. Ojalá fuera fácil. Casi todos esperamos a que venga. Y Miguel es un poco ese perfil de, pues eso, no es demasiado valiente ni demasiado atrevido. Es una persona que se deja llevar por las circunstancias, que también es un homenaje el libro a eso, yo creo, de alguna manera. Tampoco es spoiler porque está en la tercera o cuarta página, está también al comienzo, pero me parece que marca mucho lo que es la vida de Miguel y lo que debe ser la vida de todos. Es una conversación entre Miguel y su madre. Le dice, pero ha sido una pesadilla, ¿no? Algo que ha vivido. Y él dice, ¿qué va? Un sueño, porque al final salía bien. Sí, sí, sí. Es que esa es la diferencia justo entre pesadilla y sueño. Si él está... Él tiene claramente una pesadilla, porque en su pesadilla, esto tampoco es spoiler porque va justo al principio, porque en su pesadilla él hay un terremoto en su sueño y entonces él desea ser el salvador de todos, pero en realidad no salva a nadie. Pero luego, cuando él lo cuenta como no, en mi sueño yo llegaba y cogía un helicóptero y salvaba a todos los vecinos de la urbanización. Y entonces dice su colega, pero era una pesadilla. Y él dice, no, un sueño, porque salía bien. Él en su imaginario, durante el día, ya se inventa el sueño. Y él, hay una frase que dice constantemente en la novela, que es, tampoco hay que contarlo todo. Déjame que yo me crea que he tenido un sueño en una pesadilla. Y es verdad, los sueños suelen acabar bien. Y es la diferencia entre tener un sueño de estos alborotados y dolorosos, que los despertares son duros, y tener esos sueños plácidos y tranquilos que al final te hacen despertar casi descansado, ¿no? Yo creo que las novelas deben también, pues tienes a leerlas, sentir algo, tener unos pensamientos que no tienen que ser exactamente los que refleja el libro, pero sí los que tú vives y tú sientes. Y una de las cosas que he pensado es que Miguel, el protagonista del libro, pero el protagonista de esa vida, una vida de más de 20 años que se cuenta en el libro, es alguien que no quiere hacer lo mismo siempre, que no quiere ser igual, que quiere que haya ruido en su relación, ¿no? Sí, sí. Bueno, en su relación lo queremos todos. es que también, claro, se habla mucho de, claro, muchísimo del amor. Yo creo que es un libro que va casi tanto del amor como de la amistad. Pero bueno, toda la parte dedicada al amor... yo quería hacer un homenaje al amor platónico. Cuando digo platónico, tampoco estoy diciendo al amor, estás enamorada de un director de cine o estoy enamorada de ese actor al que jamás conoceré. No. Pero sí un homenaje a estas relaciones que no sabes por qué no salieron, porque uno no se atrevió, porque estaba comprometido en ese momento, porque no fue valiente, se puso mil excusas para no hacerlo sólido. Y al final, ese amor que uno no hizo sólido se queda en la cabeza y el corazón de uno como una especie de isla a la que acudir cuando la vida no va como uno quiere. Y muchas veces pienso, ¿pero por qué? Si realmente después de tantos años sigues pensando en esa persona, ¿por qué no coges y la llamas? Pues no llamas a esa persona por no romper lo que esa persona o ese sentimiento significa para ti. Y por no atrevernos muchas veces, ¿no? El atrevimiento, el interior, el interno, es muy fácil lanzarse por algo, pero aunque sea algo sencillo, a veces lo sencillo nos cuesta mucho. O hemos creído que, o nos han dicho, nos han enseñado que cuesta mucho lo que se tiene que decir y lo que se puede decir en pocas palabras, ¿no? Sí, sí, sí, pero bueno, es que también, por ejemplo, esto que lo podemos aplicar a todos nosotros, ¿no? Decía el otro día un lector, es que en los días felices caben todas las emociones. Y es verdad que cabe la emoción esa de recordar el amor interrumpido, cabe esta emoción de la que estamos hablando de ser valiente o dejarse llevar, cabe la insatisfacción que tiene los sueños que no se han cumplido, pero también esa pregunta que aparece al principio, hay dos citas en Los días felices, una es de Cernuda, aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. Que es uno de tus poetas preferidos, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, uno de tantos, pero este me gusta mucho. Efectivamente, estos versos que hablan de que cuando tú no cumples los deseos, esas preguntas sin respuesta al final alimentan la esperanza, ¿no? Entonces, pues, aunque solo sea una esperanza. Pues sí, me gusta trabajar en esa idea de deseos no cumplidos. El libro habla mucho, es una historia que está siempre permanente ahí, de un amor platónico, pero un amor real, porque como dices, es alguien con quien hablaba, con quien está, que aparece, que desaparece, pero que está ahí, que existe. Es un amor platónico, quizá por atrevimiento, no, o por lo que sea, pero es un amor que puede ser real entre dos personas normales, ¿no? Y a veces tenemos mucho más cerca esas cosas que nos hacen tan grandes. Sí, es verdad. Mira, hay una frase que dice ella es la belleza de las cosas que están por suceder. Uh-huh. Y es verdad que cuando las cosas no han sucedido, pero podrían suceder, tienen una belleza casi innata, ¿no? Y pensé mucho, si, y no voy a decir qué decisión tomé al final, pero pensé mucho si convertir o no el amor de Miguel y Claudia en real o no. Y la decisión que tomé creo que es uno de los hallazgos de esta novela. Que lo sabrá quien lea Los días felices, el libro. Un libro que además tú calificas también como una novela de iniciación, ¿no? Sí, a ver, casi de iniciación del personaje. Pero si bien es cierto que La vida imaginaria era un diario, estaba escrito a modo de diario, yo me inventé a Fortunata Fortuna para que me acompañara los domingos por la tarde, que yo definía como domingos de mierda porque me acababan de dejar y entonces era este domingo por la tarde en que no haces nada más que lamentarte por tu vida, ¿no? Y entonces me imaginé a Fortunata para que me hiciera compañía y empecé a escribir todos los domingos por la tarde. Luego eso acabó en novela, ganó el finalista del Planeta, la novela fue a un montón de escaparates de librerías de toda España y de otros países, y bueno, y se convirtió en lo que se ha convertido La vida imaginaria. Pero no estaba planteada como una novela. Esta nueva novela, Los días felices, sí está planteada como novela desde el principio. Por eso puede ser una novela de iniciación en ese sentido, en el que me senté, decidí qué quería contar, dediqué un año entero a hacer la estructura del libro, otro año entero a escribir de forma compulsiva toda la historia y la vida de los personajes y otro año a pulir para el lector. O sea, el tercer año estuve dedicado 100% al lector. Quería que el lector encontrara un libro ágil, un libro que se leyera de una sentada, un libro que dijera mucho más entre líneas de lo que dice el texto. Y sí, está bastante cerca de lo que pretendía. Y bastante cerca está la nueva edición del Premio Planeta. Va a ser para Barcelona en tan solo unas horas, ¿no? Sí. Lo ganaste hace 5 años. Justo. Ese premio. Y ahora sales hacia Barcelona en unas horas y supongo que para un periodista siente algo especial, ¿no? La verdad es que, vamos a ver, yo las otras veces que he ido a los Planeta, la primera fue cuando gané. La segunda fue el año pasado, que cayó en sábado y podía ir. Y sí que me sentía que llegaba allí más casi como autora que como periodista, pero este año me apetece ir con la mentalidad periodística porque estamos en un momento muy particular de la historia de este país, un momento muy particular para Barcelona y para estos premios, así que voy a ir con los oídos y los ojos bien abiertos para estar atenta a todo. 360 grados. A ver, la realidad que nos ha faltado un poquito, nos está faltando un poquito, ¿no? Al mundo le hace falta ver las cosas en toda perspectiva y no poner las vísceras en cada una de tus ideas, sea una, sea otra. Ser un poquito mesurados, ¿no? Sí, pues mira, Bruno, me alegra tu comentario porque yo creo que en todo esto lo que a mí me ha faltado ha sido un poco de perspectiva. Ha habido tanto ruido, tanta opinión, tanta palabra, tan poco espacio para el silencio, que yo he perdido la perspectiva. Yo pasaba de emociones como empatía, pasaba de la empatía al enfado, a la indignación, a la comprensión. Estaba muy alborotada. O sea, he estado durante unas semanas muy alborotada a nivel personal con este asunto. Y he echado de menos un poco de perspectiva y estoy segura de que el tiempo nos la va a dar. Leí una frase tuya que hablaba sobre las cosas que pasan y sobre tu trabajo en el mundo del periodismo, que también hay que poner un poco de metáfora, de ironía a la vida. Estamos perdiendo eso, nos estamos viendo muy lineales, muy literales. Últimamente cuando pones algún mensaje en las redes sociales te dan cuenta, no he entendido que esto lo decía en plan irónico, lo decía en plan metafórico, que no hay que ser tan lineal. ¿Y por qué el mundo se está volviendo tan recto cuando es maravillosamente curvo, ¿no? Sí, estamos un poco alborotados, es verdad. Sí. Pues eso que dices de las dos noticias, para mí es un privilegio. También, vamos a ver, la ironía, la metáfora, el sarcasmo, la comparación, todos esos recursos literarios necesitan estar pensados para que funcionen en un informativo. Y como nosotros lo hacemos de noche y tenemos tiempo, vamos muchas veces al matacaballo, pero las piezas que nos tocan a cada uno o todo lo que te toca hacer para el informativo, tanto mis compañeros como yo lo cuidamos con mucho esmero. O sea, todo está, una coma está pensada, una palabra en lugar de otra está pensada en este informativo. Y el privilegio nos lo da, primero, no ir a las 3 de la tarde ni a las 9 de la noche, donde tienes que estar contando la información casi al minuto a minuto, sino mucho más tarde, y luego hacer un informativo que nos permite elegir las noticias que queremos dar sin que tengan que estar marcadas por la corriente informativa. Pero sí, sí, está todo muy elaborado en la 2. La realidad no se escribe solamente titulares. A veces hay cosas que no llegan al titular, no porque no sean importantes, sino porque alguien en el poder ha decidido que no es importante, no es relevante, pero nos está afectando o puede afectar en el día a día o puede ser importante contarlo, y vosotros lo hacéis, ¿no? Mira, esto que dices de la importancia de los comentarios, ¿no? Que a veces, no sé, quieres escribir algo y que tenga tantos likes o que esté mil veces retuiteado. O sea, estamos como con una necesidad de exposición, a ver si lo que digo tiene su eco. En una frase se pueden decir muchas cosas, pero también se puede decir una banalidad. Y yo lo que sí valoro mucho de las redes sociales, muchísimo, muchísimo, es el sentido del humor y el ingenio que tiene la gente que participa, sí, en ellas. Eso me tiene verdaderamente fascinada, fascinada. De Twitter me gusta la rapidez y la inmediatez que tiene el que ocurra cualquier cosa y alguien ya la cuenta. Y después el sentido del humor del que hacen gala los tuiteros. Es que eso, es que, o sea, yo cuando pasa algo siempre voy a ver qué dicen los de Twitter, porque es que me voy a echar una risa. Hay algunos tuiteros que te dicen lo que ha pasado y encima te hacen sonreír. Bueno, me acuerdo que claro. Una mono dice que siempre que muchas personas piensan mejor que una sola. Y yo creo que Twitter también es eso. O sea, entre muchos pensamos mejor, pero hay que pensar. Eso es lo interesante. Hay que pensar. Y sí, sí. Y tú escribes pensando y también escuchando música, ¿no? Sí, sí, sí. Que me te gusta mucho. Me gusta la música. También sí. Es muy importante en la vida de todos. En la vida de todos debemos no solamente ponerle música, sino que sea música, ¿no? ¿Qué música elegirías para cerrar? ¿Qué te gustaría que todo el mundo escuchara? Siendo a estas horas de madrugada. Y bueno, sale también en la novela, pero aunque no saliera, la pondría igual. Hay una banda sonora de la película Deseando Amar, In the Mood for Love, que compuso Ume Bayashi, que es uno de los mejores compositores de música contemporánea. Y yo esa banda sonora la he escuchado y escuchado en bucle durante mucho tiempo. Ah, mira. Fíjate, qué rápida. Qué rápida, sí. Me lleva a otros lugares, la verdad. Pues si te parece, la escuchamos y agradecemos muchísimo a Mara Torres que haya estado con nosotros para hablar de este libro que se acaba de publicar en Editorial La Planeta, Los Días Felices. Ha sido un enorme placer estar contigo, ¿eh? Pues gracias por brindarme, Bruno, este reencuentro con los oyentes de madrugada. Y escuchamos esta música, este sonido para despedir esta hora. Después de la entrevista con Mara Torres, la música que ella ha elegido, una música que le inspira. Y que le ha inspirado en su nueva novela, Los Días Felices. Nos queda todavía casi una hora de programa, casi una hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a escuchar a Ana María Vázquez hoy, el juicio a la historia. Esta noche, juicio a Miguel Ángel, uno de los grandes artistas de la historia de la humanidad, posiblemente el más grande, sobre neuronas espejo, sobre empatía y sobre lo que la ciencia está descubriendo sobre ambas cosas. Hablamos con Mado Martínez en Eureka. Y la actualidad del mundo del cine, nuevos rodajes, atención, Julio Medem está otra vez detrás de las cámaras, nos lo va a contar en el callejón José Manuel Escribano. Y os hablamos en las señales del fin del mundo con Javier Sevillano de un astro que devora, un astro que come estrellas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos quedan casi 60 minutos en La Rosa de los Vientos por delante. Vamos a escuchar a Javier Sevillano hablándonos de un astro que come otros astros. Una de las señales del fin del mundo. Hablaremos de cine, de la actualidad con José Manuel Escribano en su callejón, de neuronas espejo, de empatía en Eureka, y hablamos del que posiblemente es el artista más importante de toda la historia. Hizo una obra de arte, la Capilla Sixtina, que quizá la Capilla Sixtina, los afrescos de la Capilla Sixtina, tienen un secreto oculto sobre el que hablamos con Ana María Vázquez hoy. Pero todo ello será después de resolver la incógnita de esta noche. La respuesta nos la ofrece ahora mismo Silvia Casasola. ¿Quién era el personaje oculto? Pues fíjate, ella falleció inesperadamente y en su Londres natal. Y todos sus fans la siguen sintiendo viva en el recuerdo porque no olvidan su peculiar voz y su especial estilo. Y es que resulta que ahora su padre quiere rendirle honor a su memoria y ha declarado que en breve se va a estrenar en el West End de Londres, donde se ubican, como sabéis, los mejores teatros, un musical dedicado a la vida de Amy Winehouse. Va a contar la vida de Amy Winehouse a través de las canciones que ella misma escribió. Además dice que bueno, que su hija tiene mucho más que contar, no solamente pues lo que siempre ha trascendido, ¿no? Pues sus abusos con las drogas, sus abusos con el alcohol, sino que tiene también un trasfondo importante y quieren contarlo en ese musical. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues fue Andrea Pardo, que nos escribió en el correo rosa.vientos@onda0.es. Y a Andrea lo que la pedimos es que nos envíe su dirección también a este correo, porque si no, no podemos enviarle el estupendo detalle del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. Es el artista más grande de todos los tiempos. Es Miguel Ángel y hoy lo sentamos en el banquillo. Hoy lo sometemos a juicio. Juicios a la historia, como siempre, con la profesora, con la historiadora, con la amiga Ana María Vázquez Ois. Muy buenas, ¿qué tal, Ana María? Buenas noches, carpe diem. Pues buenas y piadosas noches. Eso. Bueno, piadosas, vamos a desmitificar un poquillo a Miguel Ángel, si no os importa. No nos importa absolutamente nada, porque se puede desmitificar a la persona, pero su arte queda ahí, ¿no? Yo digo una cosa, si decimos Miguel Ángel, ¿todo el mundo sabe quién es Miguel Ángel? El Buonarroti. Eso, el Buonarroti, el divino. Es increíble, yo me he repasado para poder hablar con propiedad esta noche de la Capilla Sixtina, porque no me había estudiado Miguel Ángel hace montones de tiempo, desde que hice el arte en quinto. Y resulta que es que ha hecho de todo. Pero bueno, es como los sabios del Renacimiento, que sabían hacer de todo, ¿no? Es pintor, escultor, y sobre todo es un personaje escondido y precioso. No sé, ¿os acordáis que en una película que hicieron, quién lo utilizaba? ¿Cómo, quién era el que protagonizaba la película? El que hace de Moisés, que no me sale el nombre. Charlton Heston, me parece que lo hace. Y no, os voy a decir una cosa, que no sé si la sabéis. que la Capilla Sixtina se presentó en público el 31 de octubre, o sea, más o menos en un otoño de estos. Imaginaros con los calores que tenemos ahora, imaginaros pintando la Capilla Sixtina, que cuando hace calor en Roma hace calor y a gusto, ¿eh? O sea, que va a cumplir años dentro muy poquito, ¿no? Cumpleaños, el 31 de octubre, efectivamente. Pero se pasaron pintando la... Media vida, 12 años, sí, creo que 12 años, o no sé, que es impresionante. Pero bueno, Ghiberti con las Puertas del Paraíso me parece que estuvo media hora más media vida, porque debió tardar 40 años. Sobre todo... Todos esos dibujos tan maravillosos, tan enormes, tan grandes, la perspectiva, porque ahora con la tecnología sería más fácil, pero estar totalmente pues doblada el cuerpo, porque es que hacer ese postureo para intentar pintar en condiciones... Y pintar de abajo para arriba, o sea, claro. Que te cae la gota en el ojo. ¿Habéis tratado alguna vez de pintar un techo? ¿Horrible? Que acabas como la Madonna en la Capilla Sixtina, claro. Directamente cubierta... Yo no me lo puedo entender cómo lo hacían. Hay muchas cosas que hizo Miguel Ángel, pero seguramente la Capilla Sixtina es el sumum de su arte, de sus obras. Es en la primera cosa que pensamos de él. Es y sigue siendo una de las obras artísticas más valoradas y más vistas del mundo. Pero ¿sabemos realmente lo que hay detrás, aparte de unas pinturas maravillosas? Hombre, pues depende de la teoría. Dicen que hay secretos ocultistas, dicen que hay mucha relación con la cábala, hay investigadores que dicen que es una burla contra la religión judía, incluso contra el cristianismo, porque la Capilla Sixtina tiene las medidas que tenía el Sancta Sanctorum del templo de Salomón, construido por Salomón, teóricamente porque Salomón no existió, pero en fin, vamos a decir esto con la boca pequeña, Salomón construye el templo de Jerusalén. Nos lo apuntamos, juicio a Salomón. Vale, apunta aquí, busca, el caso es tirar de... nunca hablamos de lo que venimos a hablar, sino que nos salen los temas laterales. Os cuento. Tiene las medidas del Sancta Sanctorum del templo de Yahvé, construido en Jerusalén, teóricamente por Salomón, que lo construyó el rey Hiram de Tiro. Entonces, está total y absolutamente prohibido, según tengo por aquí en mi chuleta, que tengo 5 hojas de chuletas, no creáis que no. No, resulta... no, tienes todo un cuaderno. Bueno, me da para escribir un libro, me pasa que el día que tenga ganas lo escribo, porque es precioso. Resulta que está prohibido construir, que aquí lo tengo, según Samuel Reyes 6:2, es una ofensa religiosa a los judíos porque está prohibido por el Talmud reproducir el templo de Salomón con las mismas medidas. Empezamos por ahí, pero claro, el problema es que hay quienes dicen que hay un libro que os recomiendo del doctor Douglas Field, escrito, que habla del significado de la Capilla Sixtina, que no es, y esto es para decirlo despacito, no es Dios dando la inteligencia a Adán, que es lo que se interpreta, las manos son maravillosas, a mí es una de las cosas que más me gustan de la pintura, cuando, uh-huh. No la inteligencia, sino la vida, cuando se junta la mano de Yahvé y el de Adán, ¿no? Sino que es la inteligencia y la observación y el órgano que lleva, que hace posible y lleva directamente a Dios sin necesidad de la Iglesia. O sea, que es un mensaje más científico que religioso. No, es un mensaje herético contra la doctrina de la Iglesia Católica. Lo que significaba que era un mensaje humano. Y más bueno, en no sé esa si época, humano, ¿no? O de vida, pero el caso es que se habla de que tiene signos de una herejía porque representa partes del cuerpo humano y hay que tener en cuenta que en ese momento estamos hablando, a ver si os digo las fechas de Miguel Ángel, que son algo así como el siglo XVI, 1500 y pico, he perdido la chuleta. 1564 es cuando muere y nace. Bruno se ríe porque tengo tantas cosas que lo he tenido todo en amarillo y ya tengo todo, es que toda las chuletas hay que decir que se pierden, pero no hay que perderlas. No hay que perderlas, hay que encontrarlas, sobre claro, todo cuando estás en un examen. Por eso. Que yo nunca encontraba las mías, no tenía que decir yo esto. Es que tú no tenías, Ana María, lo tenían a los alumnos. Exactamente. Pero no les hacía falta contigo. Conmigo nada, muchísimo. Yo me lo sabía todo. Miguel Ángel nació el 6 de marzo de 1475, un poquillo antes de que Colón descubriese América, que es la única fecha que recuerdo, que es el 1492, creo, ¿no? Sí. ¿No me equivoco? Qué bien. Total, y murió en Roma en 1564, el 18 de febrero. Y se llevaba un poquillo mal con Da Vinci, aunque nos metamos en otro terreno. Vamos a ver, el problema es que cuando eres un señor tan maravilloso con Da Vinci y un señor tan tan maravilloso con Miguel Ángel, es que tenían que ser dos locomotoras que chocasen si podían. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo no sé si sabéis, hablando de otro tema que no tiene nada que ver con Miguel Ángel, que Picasso pintaba tan sumamente bien a los 20, a los 12 años. No sé si habéis visto las primeras obras de Picasso, hay una señora muriéndose en una cama rodeada de la familia, la pintó con 12 o 13 años. Pues bien, Miguel Ángel, la primera pintura de Miguel Ángel es San Antonio en el Tormento y es de los 12 años. Es decir, que era un hombre que tenía la facilidad tremenda desde los 12 años para pintar, para esculpir, y además él decía una cosa que es impresionante, no sé si conocéis el Moisés. El Moisés es que no te queda más que decirle levántate y anda, porque es que, y él decía que dentro del bloque de mármol de Carrara lo que veía era ya la figura y que la figura le hablaba y le llamaba. Para mí me parece que eso es ser algo maravilloso, porque pero también tenía David, el David de Miguel Ángel que está en Florencia. Sí, pero a mí el David no me gusta. Él pulía su imaginación, él pensaba en el futuro, pensaba en cosas y convertía la piedra en su pensamiento. Su pensamiento se convertía en una fotografía. Él llega a tener internet. Es que has mencionado a Da Vinci, seguramente al comienzo, cuando he dicho Miguel Ángel, el artista más importante, más famoso de la historia de la humanidad. Si alguien pensaba en otro, era precisamente Miguel Ángel. Eran dos auténticos trenes, ¿no? Sí. Que estaban chocando, dos choques, porque tenía una gran fuerza, un gran ego. Pero es que tenía justificación para todo, no como para otros dos que yo me sé que ahora se están peleando, ¿no? Pero hay una cosa que es curiosísimo. Y que no son tan grandes. Porque se dice, mirando las pinturas, porque yo cuando estaba cogiendo estos apuntes, lo que hacía era buscar las imágenes a ver si es verdad lo que me decían. Y efectivamente, se dice que en los más de 400 personajes que pinta en esa Capilla Sixtina, porque yo esta tarde estaba trabajando con las sibilas, que me acuerdo todas. Además, la última vez que estuve en la Capilla Sixtina le dije a quien me acompañaba, a mi amiga Margarita, tú siéntate que no se pueden sacar fotos, voy a sacar un peliculón. Entonces cogí, me senté con cara de viejecitas cansadas, así que las dos somos muy viejecitas, puse el móvil para arriba y tengo un reportaje de la Capilla Sixtina impresionante. Y además, como estábamos sentada, nos la vimos entera, porque claro, lo que no puedes hacer es mirar hacia arriba, que es lo que tú decías, Silvia. Terminas con una tortícolis que odias a Miguel Ángel, a la Capilla Sixtina, al Papa, al Braguetone, que os sabéis la anécdota, ¿no? Que los pintó desnudos y de luego les pusieron dodotis. Mucho pecado que estará Dios desnudo. Y los tules esos, pero ahora lo han quitado. No tengo ni idea. Ay, tengo que ir al Vaticano a reírme un ratito. Yo es que estuve en Roma las Navidades pasadas y estaba con dodotis o sin dodotis. Pues es que lo han quitado eso. Ahora está yo creo que en original. Lo han dejado, vamos, está maravilloso. Incluso han recuperado los colores. No, yo la vi ya terminada. Pero os tengo que contar que pinta. Daos cuenta que estábamos en un momento, en ese 1400 y pico, 1500, en el cual todavía no se podían hacer disecciones de cadáveres. Y Miguel Ángel pinta parte de lo que es la glándula pineal, pinta parte de un riñón, pinta detrás de, creo que es de la figura de Dios Padre, pinta pulmones. Es decir, que conocía maravillosamente bien las partes de la anatomía humana. Y claro, eso tenía que ser porque hacían disección de cadáveres. Comprobaban los cadáveres y, claro, diseccionaban y por eso pinta esa musculatura tan maravillosa. Y pintaba también con mensajes ocultos. Empezamos a percibir cuáles podían ser, pero hay una lectura superficial, fantástica, pero también una lectura subterránea que tiene muchas cosas, ¿no? Pues mira... Parece que cifró algo en la pintura. Bueno, aparte de cifrar, lo que hizo es que no hay ni un personaje cristiano. Son todos judíos y del Antiguo Testamento. Eso para empezar. Pero es que además, como estaba fastidiado con el Papa Julio II, se llegaba a matar y luego os diré por qué, pues le pintó con el rostro del profeta Zacarías y detrás de él pintó una pareja de niños como diciendo que el Papa era un pederasta y que le gustaban los niños. Toma ya. O sea, por ejemplo, pinta a un personaje que es Aminadab, que es el suegro de Aarón e hijo de Arán, y le hace una peineta, es decir, le pone los cuernos así al pontífice. Y en el brazo de Aminadab pinta un círculo amarillo, que es el símbolo de la vergüenza que los judíos fueron obligados a llevar. ¿Os acordáis cuando el problema de Hitler, no? Entonces, algunos, como Lauren Gardiner, proponen que Aminadab era Akenatón. Es decir, que ya tenemos Akenatón, el monoteísmo, y en contra, sobre todo, de lo que es la labor de la Iglesia. Y, sobre todo, es muy curioso porque lo que hace es que pinta una letra oculta cuando, por ejemplo, David lucha contra Goliat, forma la letra Gimel, que significa orgullo. Es decir, como si estuviese llamando al pontífice de Roma, que era un orgulloso. Y luego también pinta Judí junto a su esclava, que forma la letra hebrea Chesed, de Chesed, piedad, que es la raíz fonética de Hasidim, que son los judíos observantes u ortodoxos. Es decir, que como fijaros, como si toda la Capilla Sixtina fuese un canto precisamente a la religión judía, con lo cual a lo mejor teóricamente se puede decir que podría tener alguna raíz judía. Y las relaciones, lo que antes nos decías, sus relaciones con el Papa, con Julio II, quizá pueden explicar muchas cosas, ¿no? Pues mal, pero claro, el problema de todo esto es, por ejemplo, la separación de la luz de la oscuridad en el centro del pecho de Dios forma una garganta, que es lo que os decía, es decir, pinta perfectamente lo que es la tráquea, ¿no? Y representa también perfectamente la médula espinal y el tallo del cerebro humano, con lo cual lo que se está manejando, si la Capilla Sixtina es más que un homenaje a esa divinidad y a la creación del hombre, si es un sacrilegio, y también representa perfectamente lo que es un riñón, porque dicen que tenía cálculos en el riñón. Pero la última interpretación que conozco, ya sabéis que esto unos pueden decir, otros que no, otros que sí, es que el Papa Sixto IV, que es parte de, daros cuenta que hubo muchos papas que intervinieron fueron muriendo, si estaba, le tocaba ya al Papa Sixto IV, además del siglo II que conocemos, Julio II, que Sixto IV odiaba a Lorenzo de Medici, que fue el que descubrió a Miguel Ángel y además que lo crió como un hijo suyo en su palacio de Florencia, ¿no? Y el Papa Sixto IV además planeó el asesinato de Lorenzo y de Giuliano, precisamente. Con lo cual estaba enfrentado, estamos hablando de momentos en los cuales está el poder temporal de la Iglesia y el poder temporal de los diferentes estados que había en Italia. Sí, vamos, a ver quién podía más, a ver quién tenía más poder. Y entonces lo que hizo el Papa, lo que hizo porque podía, es quitarle a los mejores pintores florentinos y escultores florentinos y arquitectos, se los quita a Lorenzo de Medici. ¿Y qué hacen los pintores? Pues lo que hacen es poner, digamos que homenajes a Lorenzo de Medici en lo que es la Capilla Sixtina, por ejemplo, toda la simbología de la familia Medici, los colores de Florencia, y poner en sitios feos, digamos, o escondidos o mal, lo que es la simbología del papado. Con lo cual, lo que está haciendo, por ejemplo, los colores azul y oro de la familia, robles y bellotas, que son los del papa, estaría en personajes negativos y los de los florentinos estarían en personajes positivos. Con lo cual, se dice que lo que estaban haciendo estos pintores y estos arquitectos y estos escultores era sabotear la Capilla Sixtina. Pero Miguel Ángel era un máquina, porque pasa, si tú ves la Capilla Sixtina en conjunto es una maravilla, y en cambio, si la ves, como tú lo estás comentando, diseccionada, se la está colando a todos los papas, pero de una forma tremenda. Y luego hay una herejía, totalmente, que es lo que la interpretan los que la han analizado, esta Capilla Sixtina, que hablan de lo que es el sucesionismo. Es decir, que el Papa y la Iglesia no pintan nada porque el hombre tiene directamente conexión y comunicación con Dios. Es decir, que el sacerdote no vale nada. Con lo cual, se dice que también los Medici e incluso Miguel Ángel podía practicar esta herejía, pero sobre todo hay que tener otra cosa, que todo el Vaticano y sobre todo lo que es la Capilla Sixtina, si miramos el suelo, tiene los triángulos, la estrella de los dobles triángulos, y tienen los pavimentos cosmatescos que están formados a base del doble triángulo, con lo cual toda esa simbología no es inocente. Es decir, yo normalmente cuando leo 5 opiniones o 5 teorías no me creo ninguna, pero si de verdad oyes que estas opiniones las dicen, por ejemplo, el actual, que no encuentro cómo se llama el señor este, que es Silvio Goren, que es el que ha restaurado todas las figuras y las has visto pues tan cerca como os estoy viendo a vosotros, toda esa simbología que estaba oculta primero por el humo de las velas y la cantidad de porquería que durante 400, casi 500 años que hace que las pintaron, las han ido oscureciendo. Al limpiar las figuras se están dando cuenta de esto, es decir, primero los signos raros, segundo las letras judías, tercero cómo se hacen la burla al Papa, cómo se ponen los colores de la Casa de Médicis, es decir, que hay muchísimas razones para hablar de no solamente de una teoría, sino de varios, incluso de lo que es la herejía, de lo que os he dicho, de reconstruir las medidas con el Santa Santorum del Templo de Salomón. Miguel Ángel, esta noche en los Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Ois. Muchas gracias. Y carpe diem. Vámonos a la capilla. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Hay un término sobre el que se habla mucho y hoy vamos a conocer algo más sobre las neuronas espejo. Aquí en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas. Buenas noches. ¿Y qué son esas neuronas? Pues fíjate, yo esta noche he ido a hacer una cosa que tiene mucho que ver con las neuronas espejo y que sin las neuronas espejo no existiría. Yo he ido al teatro. ¿Y por qué no existiría? Pues lo vamos a ver. Pues porque las neuronas espejo, que son unas neuronas que se descubrieron relativamente hace muy poquito, o sea, se descubrieron en el año 1996, que eso fue ayer prácticamente, y que están concretamente ubicadas en el área de Broca, en nuestro cerebro, y en la corteza parietal, tienen que ver con la imitación, pero además en neurociencia se les atribuye un papel determinante en la empatía y en la vida social y en cómo nos identificamos pues con eso cuando vamos, por ejemplo, a ver una obra de teatro con los personajes. Y fíjate si son importantes que los científicos piensan que estamos ante uno de los descubrimientos más importantes de las dos últimas décadas. De hecho, hay estudios como llevado a cabo en el año 2003 por la Universidad de Parma que demuestran que la empatía ocurre gracias a la existencia de estas neuronas espejo. Así que, bueno, es como estamos conectados los seres humanos a través de esa red invisible que nos proporcionan las neuronas espejo. Y además sabemos que se activan con mayor intensidad en las personas más empáticas. ¿Qué son las personas empáticas? ¿Qué es la empatía? Pues básicamente la capacidad de ponernos en el lugar de otro y de sentir lo que está sintiendo el otro y de sentir compasión, por ejemplo, ante el dolor del otro. ¿Y eso lo podemos tener todos? Hay seres humanos que tienen más, que tienen menos empatía, eso está claro, pero la empatía es una característica humana, ¿no? La empatía es una característica humana, pues sí, en mayor o menor grado hay personas más empáticas, menos empáticas, pero venimos de fábrica con esa capacidad, aunque a veces no lo parezca, y sentir compasión hacia otro ser humano en apuros es una respuesta natural de lo más humana. La humanidad es una civilización empática, fíjate, no podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado si no hubiera sido por el vínculo, la colaboración, la solidaridad, por esa empatía, esa intuición que nos hace sentir cómo está el otro, ¿no? Qué es lo que está sintiendo y que nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos. Pero hay grados, como te he dicho. Y también, a pesar de que hay una parte que nos viene dada biológicamente, muy importante, y que tiene que ver también pues con otras sustancias como la oxitocina, llamada también hormona del vínculo, pues también hay una parte cultural, de educación, de experiencias que vivimos. Fíjate, te voy a decir una curiosidad que a mí me fascinó mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que las personas con mayor sentido del olfato son más empáticas? Pues fíjate, no había caído en eso. Pues no sí, hay estudios. O sea, que la empatía, cuanto más mejor olfato, mayor empatía no quiere decir, ¿no? Lo contrario, que se tenga poco olfato y no se tenga empatía, pero está vinculado estadísticamente, ¿no? Sí, los estudios dicen que, bueno, que las personas con mayor sentido del olfato son más empáticas, como si olernos mejor los unos a los otros nos permitiera, nos hiciera ponernos más fácilmente en la piel del otro y saber lo que está sintiendo. Es muy curioso. Y la forma en la que funcionan estas neuronas espejo es todavía mucho más curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo funcionan las neuronas espejo? Pues ahora mismo tú, Bruno, tú coges un bolígrafo y al coger ese bolígrafo se activa una neurona, ¿no? Se activan ahí unas neuronas. Y yo, cuando te veo coger ese bolígrafo, estoy activando las mismas neuronas que cuando lo cojo yo. O sea, es como si fuéramos espejos unos de otros. Es como si yo pudiera entrar dentro de ti, tú pudieras entrar dentro de mí, como si pudiéramos reflejarnos. Podemos estar dentro uno del otro y por eso puedo sentir miedo cuando voy a ver una película de terror y me asusto porque veo al otro pasarlo mal y yo también lo paso mal. Y por eso cuando voy a un partido de fútbol o lo estoy viendo, sufro con mi equipo cuando sufre o me alegro cuando mete un gol, ¿no? Eso es lo que hacen las neuronas espejo. Es la base de muchas cosas. ¿Y se puede llegar a pensar en el día en que esto se enseña en la escuela? Se puede pensar y de hecho hay centros en los que se enseñan, algunos centros de Cataluña, en las Islas Canarias, también hay un centro además donde hay una asignatura específica que es obligatoria, forma parte del plan de estudios y creo que es casi necesario porque pues en el colegio pues aprendemos matemáticas, acumular conocimientos, hay una parte cognitiva muy importante. Pero no se nos enseña a ser empáticos y no se nos enseña a trabajar con las emociones y si se nos enseñara desde pequeños, pues sería fantástico porque cuanto más empáticos somos, menos vamos a recurrir a la violencia para resolver nuestros conflictos. Y es tan fácil como poner una película de dibujos animados, preguntarle a los niños qué estará sintiendo ese personaje, cómo se sentirá, qué es lo que siente tu compañero de al lado, cómo se está sintiendo ahora, ¿no? Ponerse en la piel del otro. Es importante hacer esto en el aula porque en el fondo les estás enseñando a ser más felices. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a identificar emociones en el otro, estás aprendiendo también a identificar qué te pasa a ti por dentro. Le estás poniendo un nombre a tus emociones. Ya tienes medio camino hecho a la hora de gestionar emocionalmente tu existencia, tu vida, ¿no? Lo que estás sintiendo. Eso significa menos ansiedad, menos depresión, más felicidad y, por supuesto, volvemos a lo de antes, significa que vamos a recurrir menos a la violencia a la hora de resolver un conflicto. ¿Y la ciencia ha descubierto si los hombres o las mujeres son más empáticos? Sabía que me ibas a hacer esa pregunta tú siempre. Sí, sí, la ciencia ha descubierto que las mujeres tienen un mayor número de neuronas espejo y además el sistema es más activo en el cerebro de las mujeres que en el de los hombres. Me callo porque me entran muchos pensamientos, ¿no? Pero esto da la razón a que, bueno, pues soy fantástica, ¿sabes? Las mujeres, y tenéis esa sensibilidad. No es un tópico, es una realidad, y que ahora se está demostrando que esto es así. Porque la empatía no deja de ser eso, sensibilidad, ¿no? Sensibilidad, ponerse en el lugar del otro, pensar qué está sintiendo. Cuando tú y yo nos vamos a tomar un café, tú me cuentas algo, no es tanto que yo piense cómo me sentiría yo en tu lugar, no, sino cómo te estás sintiendo tú, es sentir lo que tú estás sintiendo. Eso es la empatía, exactamente eso. Y algo que nos va a hacer muy empático, que tenemos ahí que celebrar, que es fantástico, es una noticia que se producirá el próximo jueves, el día 19, porque aparece tu nuevo libro, ¿no? Sí, aparece La Maldición. Ya estoy súper contenta. No sé si los oyentes están entrando en empatía con mi grado de felicidad, pero sí, estoy muy feliz. La Maldición en De Bolsillo aparece el próximo jueves, el día 19. ¿De qué trata La Maldición? Pues creo que el título es muy simbólico. Creo que lo dice todo. Pues ¿de qué trata? Pues va, está ambientada en los años 50 en un pueblo pequeñito en California y bueno, hay un personaje que se llama Johnny que está ahí con sus amigos viviendo una serie de experiencias de juventud y de repente hacen algo, no voy a decir qué, y se enfrentan a una maldición, sí. Nos hablarás, ¿no?, sobre esa maldición, sí, y sobre ese libro, sí, más durante la semana que viene, ¿no? Sí, un poquito más, porque a mí esto de hablar de las novelas como que no es que me sepa mal, pero nunca quiero destripar nada, siempre me quedo a medias y la verdad es que seguramente peco de poco, pero bueno, iremos hablando un poquito más. Mado Martínez tiene novedad editorial el próximo jueves, se titula La Maldición y hoy hemos hablado con ella de lo que nos hace humanos, la empatía. Hay que fomentarla para ser todavía más humanos. Mado, muchas gracias. A vosotros un abrazo muy grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. En el que encontramos, como siempre, hablando de cine, como siempre, con nosotros, a José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hay una película que lo que nos quiere trasladar es sentimientos, es cosas, aunque se titule así, aunque se titule Mal Genio. Le respetaban en el mundo entero. La Nouvelle Vague era él. Jean-Luc Godard. Ecos de sociedad, los señores monos han tenido una hija. La han llamado Case. ¿Case monos? Sí, mi amor. Casémonos. Tenía la suerte de admirar al hombre al que amaba. Estaba a punto de revolucionarse a sí mismo. ¿No os da miedo que degenere? No, al contrario, me parece que hay buen ambiente. ¡Fascistas de mierda, cabrones! Perdone, señor Godard. No le he reconocido sin gafas. Gracias. Si viéramos el cine, habría menos mal genio del que hay. Pero mal genio es el título de la película, ¿no? Pues sí, mal genio seguro que es el del protagonista. Mal genio, la nueva película de Michel Hazanavicius, que también la ha producido junto con Florence Gastaud y la ha escrito Michel Hazanavicius, un artista total. Los protagonistas son Louis Garrel, Stacy Martin, Berenice Bello. Bueno, hay que recordar que tras una breve incursión en la comedia, con las dos películas estas del OSS 117, Michel Hazanavicius pegó el bombazo auténtico en el 2011 con The Artist, aquella película muda en blanco y negro que arrasó en todo el mundo y ganó todos los premios. Y ahora vuelve a tomar prestado otro género y otro lenguaje para mostrarnos y para recordarnos a algunos cómo era el cine de la Nouvelle Vague. Y de paso, cómo era, y yo creo que sigue siendo, su líder, su tótem, su más carismático miembro, el genial, el provocador, el temible, el redoutable, como se llama también la película, Jean-Luc Godard. Bueno, en 1967, durante el rodaje de La Chinoise, Godard se enamora de su protagonista, la encantadora Anne Wiazemsky. A ella la seduce la personalidad apabullante del director y forman una pareja feliz que parece que va a ser eterna. Pero Godard se arrebata con los alientos revolucionarios del mayo del 68 y su cine y también su vida se tambalean en una agitación política que parte de un compromiso desaforado y amenaza con convertirlo en un artista marginal y tan despreciado como adorado era hasta ese momento. Y poco a poco Athanavičius nos deja ver el lado más oscuro de su personaje, un enorme artista, pero también un hombre caprichoso, maleducado, violento y machista en grado sumo. La película está vista desde los ojos de Anne, en cuya autobiografía se basa el guión, pero yo creo que caben pocas dudas acerca de la veracidad del relato. Lo mejor, no obstante, es el acertado retrato de una época y unos acontecimientos, las calles ardiendo, las asambleas estudiantiles, las cargas de la policía y la agitación política y cultural, el sentido del humor que pese a todo traspasa la narración y la notable interpretación de los protagonistas y, sobre todo, el homenaje que Athanavičius rinde a ese cine libre, distinto, popular pero inteligentísimo e inaugural en tantas cosas. Mal genio podía ser también una película de Godard. Es una película de la Nouvelle Vague, de la Nueva Ola, con todos sus elementos formales, visuales, conceptuales y hasta sonoros, con una deliciosa banda musical pegada a los personajes como una segunda piel. Solo queda lamentar precisamente el fallecimiento de Anne Wiazemsky justo en los días del estreno de la película aquí en España y, por supuesto, agradecer a Athanavičius su gusto por el pastiche y la oportunidad de este homenaje que desmonta al genio para hacerle aún más humano y seguramente más genial. Es uno de los grandes directores del mundo, Athanavičius. Habla esta película, Mal genio, sobre la Nouvelle Vague, uno de los momentos más grandes en la historia del cine. Y que ha escrito algunos de esos momentos grandes en la historia de nuestro cine. Uno de nuestros directores preferidos, fantástico, Julio Medem. Y es que Julio Medem está de nuevo tras la cámara, ¿no? Efectivamente, está rodando desde el lunes pasado su nueva película, El árbol de la sangre, un thriller de sentimientos, podríamos decir, que protagonizan Úrsula Corberó, lejos de la comedia esta vez, y Álvaro Cervantes, junto a Nashuan Inri, Daniel Grao, Emilio Gutiérrez Cava, José María Pou y Ángela Molina, entre un largo reparto. El árbol de la sangre es la historia de una pareja, de Mark y Rebeca, una pareja joven que viaja hasta un viejo caserío heredado de la familia y allí reencuentran no solo las raíces, sino la experiencia de muchas cosas que pensaban que no iban a encontrar en su vida. Bueno, 7 semanas de rodaje entre Euskadi, Cataluña y Madrid, produce Arcadia Motion Pictures, Diamond Films y Galatea Films con coproducción de Noodles Production, una productora francesa, coproducción entre el cine español y Francia. Julio Medem, hay muchas películas, muchos títulos que se pueden recomendar a la gente. Es de esos directores profundos que cada película y cada escena tiene muchas lecturas. Se me está ocurriendo Caótica Ana, se me está ocurriendo, es una de mis favoritas, Los amantes de Círculo Polar. Hay tantas y tantas que se puede recomendar de él, ¿verdad? Yo creo que la filmografía de Julio Medem es de las más claras y más coherentes del cine español. No es que sea su cine precisamente siempre fácil, pero es un cine comprometido y muy inteligente. De luego, Julio Medem es uno de mis directores favoritos, sin duda. Y uno de los que será mis favoritos y que será importantísimo en la historia de nuestro cine, se ha puesto también detrás de la cámara, Sergio Barjón, ¿no? Pues efectivamente, Sergio, director del corto nominado al Goya El Encargado, pero también guionista hasta ahora de series de televisión como Servir y Proteger y La Catedral del Mar. Ahora Barrejón debuta en el largometraje con Jefe, una película protagonizada por Luis Callejo y Juana Acosta, con Carlos Dursi, Josean Bengoechea y Bárbara Santa Cruz. El guión es de Nacho López y cuenta la historia de un hombre, César, un empresario, el personaje que hace Luis Callejo, un empresario al que todo va mal, hasta que encuentra una ayuda precisamente en quien menos le espera, y que tendremos que ver la película para desvelar esta intriga. Se rodará en Madrid y en Lisboa, producen Potenza Producciones y Bofinger International Pictures, una película que seguramente veremos el año que viene. Y nos vamos por decimotercera vez, nada más y nada menos, a la Fiesta del Cine. Efectivamente, lunes, martes y miércoles, de nuevo, este acontecimiento, 3.000 pantallas de toda España con películas a 2,90 €. Yo creo que esta es la gran oportunidad de ir al cine. Parece que los españoles vamos al cine dos veces al año de promedio. Bueno, pues es la ocasión de reventar ese promedio y hacerlo un poquito más generoso. Vamos a ver todas las películas que están en cartelera a 2,90 €. Solo hay que acreditarse en la web de la Fiesta del Cine y a partir de ahí ir a todas las películas que uno quiera ver. Y también celebramos aquí otro acontecimiento cada semana, la lista, las películas que combinan todos los factores, la lista que combina todos los factores, taquilla, crítica, es el Super 10, que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, en el 10 tenemos a La Cordillera, la película de Santiago Mitre con Ricardo Darín, Dolores Fonsi, ha caído dos puestecitos en su segunda semana. El 9. Tadeo Jones 2 se recupera porque había caído fuera de la lista y vuelve a entrar. El secreto del Rey Midas, Bruno, más de 16 millones de euros de recaudación. No cabe duda de que esta es la película española del año, dirigida por Enrique Gato y David Alonso, el culmen de la animación española. 8. Otra película española, Verano 1993, de Carla Simón, con Paula Branco, Laia Artigas, 11 semanas en la lista, ha bajado un poquito en esta ocasión. ¿Y en el 7 esta semana? Bueno, pues sube Sierra Nevada, esta película rumana de Cristi Puyu, una película quizá no muy fácil de ver, son casi 3 horas de duración, pero todo lo que pasa en ella es interesante. Es Super 10, 10 semanas en la lista. 6. It, la otra película taquillera, la película de Andrés Muschietti, 7 semanas cinco semanas en la lista, sube desde el 7, 10 millones de euros recaudados ya en esas 5 semanas de proyección en España. 5. Pues primera semana en la lista, Toc Toc, la película de Vicente Villanueva, una comedia bastante loca con Paco León, Alessandra Jiménez, como digo, primera semana en el Super 10. 4. Pues está Barry Seal, el traficante, 6 semanas en la lista, ha bajado desde el 3, la película de Tug Lyman con Tom Cruise de protagonista. 3. También ha bajado un puestecito Detroit, fue número 1, luego 2 y ahora 3, la película estupenda de Catherine Bigelow, 4 semanas en la lista. ¿En el 2? Bueno, pues no puede ser de otra manera, ha ido muchísima gente a ver Blade Runner 2049 y por eso llega directamente al puesto 2 y además es la película de la semana. Denis Villeneuve ha dirigido esta continuación del mito de Ridley Scott con Harrison Ford, por supuesto, y con Ryan Gosling. Mucho movimiento en la lista, muchas películas nuevas, muchas que suben, muchas que bajan. Una lista que sitúa en el puesto número 1, eso sí, inamovible ahí, ¿eh? Efectivamente, inamovible, 12 semanas lleva ya en la lista, muchas de ellas en primera posición, Dunkerque, la película de Christopher Nolan, yo creo que apunta también a todos los premios habidos y por haber, Tom Hardy, Kenneth Branagh, muchos actores importantísimos, como digo, 12 semanas y siempre número uno. Si aquí entregáramos premios, José Manuel, iban todos para ti porque te los mereces, ¿eh? Muchas gracias, Bruno. ¿Cuántas semanas con el Super 10? Pues estamos en el número 995 en este momento. O sea, nos queda nada, nada, nada para el 1000, ¿no? Efectivamente, vamos a llegar al Super 10 número 1000 a mediados del mes que viene, a mediados de noviembre. Realmente me parece que tiene una trayectoria ya bastante seria esta modesta lista. Esta modesta lista, para nada, fantástica lista, 20 años con nosotros. Vamos a celebrar por todo lo alto ese número 1000, esa edición número 1000 del Super 10. Por supuesto con José Manuel Escribano, como no, aquí en su callejón. Gracias, José Manuel. Un abrazo muy fuerte, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Que son las que nos trae aquí cada sábado Javier Sevillano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Javier, te veo lleno de señales por aquí y por allá. Todo ahí. Todos son señales. Algunas te las comes. Algunas son para comer, ¿no? Algunas son, sí. Bueno, pues vamos a hablar hoy de una estrella de la muerte que se come planetas, pero he tenido tantísimas dudas esta semana porque no sé si esta era una señal muy buena de fin del mundo u otra. O es una señal de lo que puede pasar aquí, ¿no? Claro, pero tenía dudas entre esta señal de esta estrella que se come planetas y otra que sí que es la señal definitiva de que el fin del mundo lo tenemos ahí, a la puerta, a la puerta. ¿Y cuál es esa señal? Es que McDonald's va a sacar la McVegan, la hamburguesa vegana. Esa es una señal definitiva del fin del mundo. Los veganos están encantados. Que se suben por las nubes. ¿Y los comedores de hamburguesas? Pues los comedores de hamburguesas no sé si... Bueno, están haciendo las pruebas que todavía. Todavía no la han comercializado vegana, del o sea, mundo. Que me lo explique, ¿no? Pero... Están haciendo las pruebas en Finlandia porque dicen que es el país que menos carne come de toda Europa. Y entonces están haciendo la prueba ahí en Finlandia, a ver si les engañan allí, y luego ya pues nos traen esta señal definitiva del fin del mundo al resto del planeta. ¿Sabes que cuando McDonald's haga una hamburguesa vegana, es el fin del mundo total? ¿Sabes que hay unas galletas que son muy conocidas que son veganas? Que yo no tenía ni idea, pero mi hijo me lo ha dicho. ¿Sí? Las Oreo. Ah, mira. Que las Oreos son veganas, pues engordan la leche, vamos. Pues si tienen leche, ¿no? No, porque por lo visto no viene ningún producto de animal, no sé qué no, tipo de leche tendrá. Claro, pero la leche será leche. Será leche de otro tipo, de almendra, no será, claro, no será de animal. Pues no lo tenía yo. Esto, ¿ves? Esa señal es que ya estaba ahí, no te habías dado cuenta. Nos acosan las señales del mundo. Bueno, vamos a hablar de este planeta. De otra señal, de lo que puede ser una estrella que come... Planetas, sí, sí. Y se llama Cronos. Se llama Cronos. Es un sistema binario, son dos estrellitas, mellizas o gemelas, no me lo han comunicado muy bien en mis contactos en la NASA, no me lo han facilitado. Pero bueno, es un sistema binario y se llaman exactamente HD 240-429 y HD 240-430. Entonces, una de ellas, bueno, todas ellas han nacido de una misma nube, las dos de una misma nube interestelar, están más o menos por aquí al lado, a 320 años luz de la Tierra y tienen una edad aproximada un poquito más mayores que nosotros, como 4.000 millones de años, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Yo ya tengo bastante menos. Algunos menos. Bueno, pues este sistema binario, hasta ahora, normalmente los sistemas binarios, los científicos pues veían que las dos estrellas eran parecidas, se comportan igual e incluso estaban compuestas de los mismos polvos estelares, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con Cronos y con Crios, que son estas dos estrellas bautizadas con los nombres de la mitología griega, ¿no? Bueno, pues Cronos concretamente es la que se come las estrellas, igual que en la mitología griega Cronos, el dios Cronos se comía a sus hijos, ¿no? Y entonces lo que se sabe es que había una gran cantidad de grandes planetas a su alrededor y que a los más externos parece ser son los que se ha ido comiendo. ¿Por qué? No hay todavía un... se sabe por qué, ¿no? En ello están, para eso está la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea cartografiando todo el espacio, millones y miles de estrellas, y va a intentar a ver si cuando acabe esta misión Gaia tener una respuesta sobre este tema, ¿no? Cuando encuentra mejor otra serie de planetas gigantes perdidos que hayan salido fuera de la órbita de esta estrella, porque se cree que a lo mejor algún otro planeta o alguna otra estrella pasó cerca de esas órbitas y lo que hizo es que, bueno, distorsionó un poco lo que es el mundo de Cronos, por así decirlo. Y entonces, ¿y cómo se ha salido de la línea? Claro, ¿cómo? O sea, que se venga, así, ¿no? Exactamente, se venga, una Cronos. Cosa así. Entonces, esos planetas se acercaron a Cronos y lo que hizo Cronos es, en su nube estelar, pues los fagocitó, por decirlo de alguna manera. Lo que hay, han visto que hay una gran diferencia entre las atmósferas de Cronos y de Crios, ¿no? Por ejemplo, hay una gran cantidad de elementos químicos y tendría, por ejemplo, comparado con la Tierra, Cronos, hasta 15 veces la cantidad de elementos químicos que tiene la Tierra. No elementos químicos nuevos, sino los conocidos, pero en cantidad, en 15 veces más cantidad. Y además se diferencia muchísimo de su melliza Crios, porque tiene mucha más concentración, mucho más hierro, magnesio y litio, ¿no? Cosa que no suele ocurrir con sistemas binarios de estrellas, ¿no? Tú me decías, antes de entrar en antena, que esto es como si el Sol comida a la Tierra. Claro, ¿no? La estrella en nuestro están dentro de un sistema que están nuestro, dentro de estas estrellas dentro de nuestra misma galaxia, pero son estrellas diferentes. O sea, que están dentro de la Vía Láctea. Nuestra estrella es el Sol y es como si el Sol, por lo que fuera, pasara cualquier circunstancia y el Sol, digamos, fagocitara o los planetas nos acercáramos todavía más al Sol y nos comiera, por así decirlo, a los planetas que forman el sistema solar. Ya te digo que los científicos están barajando diferentes respuestas, pero todavía no tienen un por qué ha ocurrido realmente esto cuando en ningún sistema binario anteriormente lo habían observado, ¿no? El Cronos mitológico también era bastante devorador. ¿Decías? Era un poquito malo, sí. El Cronos, yo creo que mató a su padre, que era Urano, además le cortó los testículos y de los testículos salió no sé qué isla y de lo que soltó los testículos salió Afrodita y luego se comió este elemento, se comió a sus hijos, a Poseidón entre ellos, luego Zeus, que fue otro hijo con otra mujer, fue el que vengó a sus hermanos. Bueno, en fin, todo cuentos muy bonitos griegos y tal, y por eso precisamente a este sistema le han llamado Cronos, al que se come, y Krios, que era en la mitología hermano de padre y madre de Cronos, exactamente. Y entonces Krios funciona o se comporta como esperaban los científicos que se comporte una estrella en estas situaciones, y la anomalía que presumen que ha ocurrido en las inmediaciones de Cronos no han afectado en absoluto al sistema particular de Krios. Es decir, esto no es que vaya el asteroide, un asteroide, suponiendo que... Y en este caso es una estrella, ¿no? Que vaya por ahí y golpeando y tragando otros planetas. No. Sino que los planetas en sus un momento determinado se acercan exactamente, y se deja un poquito comer. Algo alteró, ¿no? Algo alteró el establishment, por decirlo muy políticamente. El establishment de Cronos, algo alteró, que es lo que están intentando encontrar, que es la misión Gaia está entre toda esa cartografía de millones de estrellas que está realizando, esperando encontrar planetas perdidos, por así decirlo, grandes planetas perdidos que pertenezcan a esta órbita de Cronos, para si los encuentran por ahí como perdidos, por así decirlo, les dará la razón en la teoría en la que algo irrumpió en el sistema de Cronos para que hacer que los planetas pues perdieran el contacto normal con Cronos y unos se fueran se fueran lejísimos de Cronos y otros se acercaran tanto que la atmósfera propia de la estrella se los, o sea, los, que, los engulló. Que la órbita de Cronos es peligrosa. Es bastante por ahí no acercaros. O los expulsa cuantísimos kilómetros o directamente los absorbe. Exactamente, más o menos así ha sido. Bueno, pues a Cronos no nos podemos ir, ¿no? No deberíamos acercarnos demasiado. ¿Y con Krios no pasa eso? Con Krios no, Krios se ha comportado perfectamente normal. ¿Como un crío? Como un crío. y bueno, un crío bien criado, está educado. Está muy bien educado, sí. Los científicos con Krios no tienen ningún problema, lo tienen perfectamente controlado y filiado. Con Cronos no se atreven mucho. Cronos, el del tiempo, y por eso se llama... Así, sin embargo, es un dragón y un devorador de estrellas. Es una auténtica señal del fin del mundo. ¿Qué es el fin del mundo en esos mundos? O sea, hay que ir a su alrededor. Hay que pensar, ¿te imaginas que esto pasara con la Tierra? Que pues de un momento dado, en un momento dado, quiero decir, en un sistema como el que han observado ellos, en definitiva es una estrella con su playa de planetas girando alrededor de esa estrella, ¿no? Si algo anómalo pasa en ese sistema, pues los planetas pueden tomar la dirección que nadie puede imaginar, y entre ellas puede ser o alejarse más de su estrella, o por el contrario, esta alteración que le acerque más al planeta y a la estrella, y la estrella pues acabe comiéndoselo. A mí me recuerda, fíjate lo que estás comentando, al universo Marvel, de alguna de las películas, y no sé si se llamaba el maluto de todos Cronos, y lo que hacía era absorber planetas. Absorbía planetas, y el planeta que estaba amenazado en esta ocasión era la Tierra. Lo acerca tanto al que acaba desintegrado en su propia atmósfera. Cronos el voraz es el nombre de la estrella, come planetas. Javier Sevillano, muchas gracias. Mañana un poquito más. Yo le llamo el tragaldabas. We'll be right back. Hasta aquí por hoy, solo por hoy, La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero y llegan las noticias y después os vais a quedar en buenas manos, las manos del doctor Beltrán. Gracias. Adiós.